Aquí las primeras informaciones para este boletín. Continental. Transmite ATC. Rivadavia, el rotativo del aire. Radio 10. Mitre informa primero. Tu identidad está en el dial, Radio Nacional. El ritmo AM900. Marisa Villegas. ¿Sabes qué? Tiene buena onda. Simplemente la alegría de la vida. Y Néstor Benítez. Es un buen periodista. Dice tonterías. Son medio. El resumen de los medios de la semana. Muy buenos días y bienvenidos a este el programa número 142 de Mediocres. El resumen de los medios, según nosotros. Según nosotros, me olvidé. A partir de ahora y hasta las 12 del mediodía aproximadamente vamos a estar compartiendo 2 horas del análisis de los medios de comunicación. Mi nombre es Néstor Benítez y a mi lado la hemos recuperado, señoras y señores, después de un mes de ausencia. Ay, un mes. Después no. De esa. Sí, un mes. ¿Un mes? Un mes. Después de un mes de ausencia, después de esa lejanía que ha tenido hacia para con la radio y hacia para con ustedes, oyentes que la estuvieron pidiendo, eufóricos todos estos programas que no hemos estado, que no ha estado al aire, la señora Marisa Graciela Villegas Witty. Witty, no, Witty. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo va, Marisa? Pero la, qué linda las flores, recibí flores, bombones, galletas, bizcochos, Don Satur. Todo, Don Satur todo. Podría ponerse, ¿no? Claro. La cantidad de gente afuera, me hacían, sí, viste, el caminito, los guardaespaldas me decían, no, por favor, yo pedido. Yo dije, que me hice la planchita, ojo. No lo van a reconocer porque se vino con flequillo. Y que... Claro, no, por eso me lo hice, para que no me conozca el público. Enfrente nuestro lo tenemos al señor, que nos ha dado una mano en su momento cuando... Que también se hizo flequillo. Que también se hizo flequillo. No sé. Daniel Grasso. ¿Qué tal, Dani? Buen día. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo le va? ¿Qué y tal? Lo tenemos aquí a nuestro cebador que está en plena actividad constante, el señor Héctor Hugo Valverde. Está censurado. Censurado. Decí buen día, por lo menos. Bonchorno. Buen día. No. Censurado. La hija dijo, la nena dijo, mamá, no permitas que papá invada tu espacio. Los espacios... Muy bien, y se va. Bueno, no anda. Bueno, bienvenida Marisa, te hemos estado extrañando mucho, el programa no salió como... No hubo rating, che. Sí, te queremos decir que hubo y mucho. Hubo y mucho. Estamos comprobando. Entonces, ver si... el problema. No, bueno. En serio. En serio, vamos a darte la bienvenida. La verdad que te extrañamos. Y mucho. Estuvimos pendientes siempre de vos y de la familia. Y bueno, estuvimos acá esperándote, como siempre, cuidándote el lugar. Yo te veía sentadito ahí todo hecho una uvita pasa. Acá estaba hace un mes sentado ahí esperándome. Lo que es la amistad. Como los perros, viste que los perros se van del dueño y se quedan. Sí, tenés hasta escaras, mirá. Yo llegué y se estaba poniendo la pomada para la ceja. Tenemos que agradecer a la gente que nos hizo el aguante. Sí, mientras buenísimo. Vos no tuviste. Estuvo en el primer programa nuestra señora Elizabeth Renota. Sí, te vamos a arreglar un tema con la señora. Con el señor Daniel Grasso, que también nos hizo el aguante. A Claudia Abramowski, que también estuvo buenísimo. Presente. Y a María Grasso, también, que estuvo presente. Porque en un momento estaba... Más solo que... Decí que venía. Pará, el enano este venía, malo que está, el ángel. ¿Cómo hace el ángel? Babi Echecopar. Estaba más solo que Babi Echecopar. Decí que venía Elsa y todo eso, que más o menos te repuntaban un poco. Sí, pero viste que hay, pero qué hay, mal. Hay compañía más vale que. Bueno. Bueno. Bueno, mil gracias. No, no, no, nada. Simplemente gracias por nada, por acompañarme. La pasé fulero, pero bueno, ya está. Así que hay que arrancar y bueno, un beso grande a toda esa familia nueva. Resulta, che, que tengo una familia como para invitarlos, como para invitarlos a comer fideo. Son todos gordos, comen mucho, son grandotes, son un montón. No, la verdad. ¿Cómo decías? Ahí dijiste, con razón soy así. Con razón. No se relacionaban mucho, decía. Porque, claro, es un problema invitarlos para tu cumpleaños. No, la verdad, les mando un beso enorme a Karina Witt, qué sé yo, a ver, Alicia Witt, a Silvana Witt. Tengo tantos Witt en mi vida que por eso, muchachos, acéptenme la solicitud. Por eso me puse el doble Witt. Apellido. Claro. Que yo nunca lo había usado porque en realidad no. ¿Te da vergüenza? No, no. Para ¿te da nada. Vergüenza? No lo tengo en el documento, ¿es no te va? ¿Te da vergüenza? Tu no. Es que yo tendría que tener triple apellido si vamos al hecho. Pero bueno, somos así, Villegas a seca. Justo tu documento, que vos tenés problemas el día que naciste. ¿Te das cuenta? Se me ocurre cambiarlo. No. Pero bueno, no puse Marisa Tuturrita de M y no puse cosas así porque no da. No, no, no. Así que bueno, un beso enorme a toda la gente, a toda mi gente de La Pampa que me acompañaron. Que hemos agregado oyentes. Tenemos un oyente más por lo menos. Al menos. Un beso, Karina. Divina. Es así, re linda igual que yo es. Así que tenés mucho cuidado. Bueno. Somos todas lindas. ¿Con flequillo? También. También. Esto, mirá, Karim, si me ves, esto, porque me copié de vos. Así que bueno, nada, un beso enorme a todos y a todos los amigos y a toda la familia y a todos. Gracias, porque la verdad que cuando pasan estas cosas, que bueno, falleció mi mamá, está bueno que nos acompañen, porque uno se siente como muy desprotegido. Pero bueno, hay que arrancar y nada, y listo. Esto extrañaba un montón. Uh-huh. Así que bueno. Un besote grande a todos los que estuvieron por el Facebook, que estuvieron por mensajito de texto, que estuvieron con los llamados, que estuvieron con la presencia, que siguen viniendo a casa, que siguen llamando mensajes, que siguen llamando, la verdad. Les agradezco a todos. Así que eso habla muy bien de mí, que soy muy buena persona. Y que me aman. Gracias, gracias por ser tan amada. Por ser tan buena. Claro. Y tenemos el honor de tenerte acá. Y tienen el honor de tenerme acá hoy, que podría seguirme siendo la víctima. Sí, sí, sí. No, ahí vine. Así que, gracias a todos, un beso. Y estuvimos pensando anoche, dijimos, ¿qué ponemos? ¿Qué carajo ponemos? Pero bueno, había una canción, pues veíamos algo de bienvenida, algo de vuelta, algo de amigo. ¿Eh? Y esa cuestión, tema de fiesta de 15 no me no, pongo. No. No, no me lo vas a poner. Queríamos a poner leer, un vals. Entonces, ¿eh? Queríamos poner un vals. No. Pero bueno. Y hay una canción de Calle 13 que habla sobre la vuelta. Está media. Pero si la escuchás pero si un poco. Calle 13 me gusta. Claro, dije, es Calle 13, le gusta a Marisa. Y si la escuchás un poco, es un poco vos. Y que invitás a todos nuestros oyentes, todos y cada uno de los sábados donde estás presente, que a dar la vuelta al mundo. Dale. En tu vuelta, la vuelta al mundo. No me regalen más libros porque no los leo. Lo que he aprendido es porque lo veo. Mientras más pasan los años, me contradigo cuando pienso que el tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo. Soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar, las ganas de conocer lo que hay después del mar. Yo espero que mi boca nunca se calle. También espero que las turbinas de este avión nunca me fallen. No tengo todo calculado, ni mi vida resuelta. Solo tengo una sonrisa y espero una de vuelta. Yo confío en el destino y en la marejada. Yo no creo en la iglesia, pero creo en tu mirada. Tú eres el sol en mi cara. Cuando me levanta, yo soy la vida que ya tengo. Tú eres la vida que me falta. Así que agarra tu maleta, el bulto, los motetes, el equipaje, tu valija, la mochila con todos tus juguetes y... Dame la mano y vamos a darle la vuelta al mundo. Darle la vuelta al mundo. Darle

También tenemos estamos que decir... Estamos cambiados, ¿eh? Yo miraba la foto ¿viste? Otro día. No, no, no, pero... Ahora esta... nos peinamos. Claro, por al menos. Al menos. Al menos. Lo que es, uno cuando se hace mayor se empieza a peinar. Cambio de radio, todo. Todo. Bueno, también tenemos que decir que si nos querés escuchar en la semana, porque hay gente que se desespera para escucharnos, hay veces que hay gente que, lo, que y baja el programa, me piden por la calle, ¿dónde puedo buscar? ¿Dónde lo, está? ¿Dónde? ¿Dónde? Lo puedes hacer a través de y mantenerte informado sobre en toda la semana sobre todo lo que pasa en los medios de comunicación en mediocresnet.blogspot.com.ar. Ahí podés encontrar todos y cada una de las noticias que damos hoy y el programa lo puedes bajar a partir de la tarde. Y también sabe dónde lo puede bajar. ¿Dónde? En plazademayo.com / medios y opinión. Ahí, Gustavo Remembeski nos sube todas las tardes de los sábados. Así ustedes estamos a la par de La Nata, porque sube el programa de La Nata y el programa. Sí, terminamos nuestro. Siendo como aliados de La Nata. Te das cuenta, ¿viste? Y porque lo que pasa es que sí. Él le da asquerosamente al gobierno y nosotros también. También lo puedes escuchar mañana, porque el tío Dani también nos repite mañana. Y Diego Fadrique en tudial.net también nos repite el jueves a partir de la semana. Un beso grande a toda la gente de México. Pero me salió medio venezolano. Ay, venezolano. Venezolano. Ay, colombiano. Estoy mal. Un beso a toda la gente de México, ya está. Bueno, esta semana... Quise hablar neutro, che, claro, me salió. No te salió. Al culo. Esta semana han pasado muchas cosas en los medios de comunicación y como son muchas, vamos con la primera. Arranquemos. Te juro que me siento rara porque es como que no vi nada, no sé nada. No tenés computadora, pues encima... Ventura es padre, nada más. Bueno, pero no tenés computadora, pues encima te la tocan los pibes y te la rompen. Pero es como todo, dormí con chico y amanecés cagado. Acá es así. El ciego no puede hablar. No. Le prohibiste, está, le vedaste, está distante. Censura. Porque si se empieza a defender, peor. Claro. Capaz que rompe la computadora. No, no toques. No toques nada. Bueno, ¿qué pasa esta semana? Por favor. Bueno. Con el hilo de voz que el tiene. Dolor de la Corte Suprema por la muerte de... de Carmen Argibay. Argibay. ¿Qué? Carlitos Fay dijo que fue... su mejor alumna. Mirá si tenemos... Qué joven que es Carlitos Fay. Carlos Fay. El... ¿Viste la señora que murió el otro día? Claro. Carmen Argibay. No, Norma Pons. Carmen Argibay. Pero tenía pelo blanco. Sí, tenía pelo blanco. La que murió de EPOC. Es esta. También. Ah, porque ahora todos tenemos EPOC. Todos. Yo no. Yo no. Vos también. Porque ya está. Pasás por enfrente de un kiosco donde venden cigarrillos y ya tenés EPOC. Claro, ahora todos nos vamos a morir de EPOC. Bueno, señora. Vos sabés que Carmen Argibay, que fue la primer ministra de la Corte de Suprema de Justicia, traída de la mano de Néstor Kirchner, falleció la semana pasada a causa de la EPOC y hubo un homenaje en la Corte. Y Carlos Fay, el decano, que tiene 95 años, un olor... Que se sienta en el medio, ¿no? No. Está Benedicto y él. Y viene así. Ese es el señor que es parte de las tachuelas del sillón. Es tal cual. Que vos con las tachuelas lo agarras. Claro, que no distinguís. No distinguís cuál es, qué es mobiliario y qué es fai. Claro. Es lo mismo. Ese bueno, señor lo agarran con unos broches a la silla porque se cae. Ya no tiene... Y lo despierta. Es parte del cuero. Fíjate, está seco como el cuero del sillón. Oh, no, madre. Peor. Bueno, está cuajado, ¿viste? Está todo cortado. Bueno, Carlos Fay dijo que era su mejor alumna. Mirá si tendrá años, porque yo era vieja, Carmen. Carmencita. Bueno, murió. Y ahora, bueno, la cuestión es cómo se va a dar el tema de... se le va a ¿cómo se llama? A resolver, porque... Esto hay una... parece un centro de jubilado, quieren que... hay un proyecto que se tiene que reducir la Cámara... jubilarlos, la corte, por lo claro. menos. Pero Fay no se quiere ir. Entonces están esperando que se muera. Bueno, pero se murió uno. Pero vaya con una desengrampadora y sáquelo. Claro. Pues a lo mejor el tipo no tiene ganas de... A mí la leve que viste como a los bebés antes los ataban con un cinturón a la sillita de comer. Tal cual. A él lo ataron así. El ato le pusieron a mí. Caribre. La Pirata. Debe ser como la película, cuando le da la luna. Cuando le da la luna, claro, como los de Pirata de Caribe, tienes razón. Claro. Bueno, así es. Vos pásame letra que yo Carlos Fay. Carlos Fay. Y están esperando que sea porque van a reducir la Corte Suprema de Justicia de 9 a 5. Pero como nadie se jubile, tres, pero que se puede. O sea, tenían una menos. Listo. ¿Qué más? Pobre. Pero es triste. Es triste porque vos sabés que nadie de ellos van a renunciar. ¿Sabés cómo va a quedar esa sillón? ¿Viste esas películas que los respaldos y todo son tan los esqueletos así? Tal cual. Va a quedar así. El que venga se va a tener que sentar arriba del esqueleto. De arriba de esto pie. Queda así, yo claro. Te digo. Pobre. ¿Qué más? Y toma decisiones, ¿eh? Qué suerte. Es un hombre lúcido. Lúcido, menos mal que le da. Bueno, Dios me lo tenga. Ay, no, no, se murió. No. Ya está. Dale, ¿qué más? Y bueno, para ese muere de tristeza. Claro. Como los perritos. Se le murió la alumna. Se le murió la alumna y capaz que era. Los ciclos de la vida. Uno piensa, uno que es profesor, dice, mirá. Mis alumnas se van a morir después que yo. Bueno, mientras Spolky. Sí. Che, pará. Vamos a meterle con esto. Dale. Regala diarios y revistas, sus empleados no cobran el mes de abril. Claro, Spolky. ¡Ah, qué divino! Spolky te regala El Argentino en el subte, ¿no? Como Clarín te regala La Razón. Tiempo Argentino, que vos vas al kiosco de diarios, y Tiempo Argentino queda. Buah, de por sí que muchos diarios nos están vendiendo, eso es una realidad, porque ahora con el tema de la internet, ¿vio? No se está vendiendo mucho diario. Y, no. Pero podés comprar todo el mes el Tiempo Argentino a 75 pesos al mes. Así que vos sacá cuenta todos los días. ¿Cuánto te sale ese diario? Yo no sé cómo vamos a envolver los huevos. Yo tengo a este ritmo. Es que es tremendo. Y también tenés ¿cómo se llama? La revista 23. ¿Mm? También te sale 14 pesos. Física, pero te la puedes bajar gratis. O sea, esto mantenido a través de la pauta de gobierno, eso es seguro. Ahora, ya que tanto regala, pero a sus empleados no les paga. Qué loco, ¿no? Digo. Y también está la otra que, como le sobra plata, a ver, hay que ver si a Delía le va a pagar, porque ahora Delía, el mismo Delía, va a tener un programa en CN23. Qué lindo, bueno, qué lindo. Menos mal que nadie lo ve. Dale. Mala leche se llama. Ah. Dice, si uno es la nata, el otro es mala leche. Cuajada, bueno, diríamos. Cuajada. Claro, yogur. Bueno, ¿qué más? Run run entre Clarín y Perfil. Fontevé que habló que Clarín tardó. Bueno. Tardeó, dice. Yo me quedé pensando. Tardó 15 días en hablar. De la muerte de Cabezas y le pega a la nata por el rating. Bueno, Fontevecchia hizo... muy enojado la nata. Están todos enojados, todos crispados. Vos sabés que Fontevecchia estuvo en la Feria del Libro, vio Don Héctor. Y la cuestión es que estuvieron ahí en la Feria del Libro y hicieron un reportaje que lo estuvieron extendiendo por toda la semana en su página web, Perfil. Ahora bien, Fontevecchia empezó a darle a Clarín y dice, sí, porque Clarín en una de las tantas cosas que hizo no dio a conocer el caso Cabezas, sino pasado 15 días después del asesinato de José Luis Cabezas. Como así como quien no quiere la cosa. Pero viste que estos son amigos, después no. Y la nata, que ahora no escribe más en Perfil parece, agarró y le dio Fontevecchia. Le empezó a pegar porque el domingo le gana, por ejemplo, Masterchef, que es el programa de Pelufo. Ah, porque está re bueno Masterchef. Y lo que... Canal 11. Bueno, y la cuestión... Telefe, papá. Entonces, ¿qué pasa? La cuestión... Escuché el chiste, no, para tomar. ¿De acá lo agarro? Agarrarla, decilo. Dígalo. Y decir el chiste. Decilo. En Telefe, los domingos cocina y en el 13, salud. Ya. ¿Se escuchó? Se escuchó. No, se escuchó. Sí, se escuchó, yo lo escuché acá. Estás triste, te veo triste, acongojado. Tirado en un costado. La cuestión no es anda, que. No, y bueno, al otro día, la nata empezó a decir, se enojó mal, feo, y dijo. Que tiene que comparar los ratings. No es lo mismo un programa de entretenimiento que un programa periodístico. ¿Por qué no lo comparan con Majul, por ejemplo, que hace 2 puntos, o con 678, que hace 2 puntos? Y él hace 16. Y bueno, pero hay ese tironío entre Perfil y Clarín. yo digo, otra división más, otra grietita será. Bueno, ¿qué más? No. Bueno, Luis Delía agradeció su invitación en lo de Tinelli. Viste, no, porque tengo... ahora están todos pendientes de quién lo imita en Tinelli. No tengo y apareció, ni idea. Apareció Delía la semana pasada, que lo hemos comentado aquí. ¿Pero cómo aquí, es Delía? Uno que con que cara hace de Delía. De Delía con la máscara, bueno, y así. Baila y canta. Esta vuelta hizo la canción apelando a lo que había pasado en Intratables, eso que se había descompuesto. Empezó, amor, amor, quiero amor, quiero amor. Ah, sí, bueno, amor. El imitador, que lo sacó muy bien, que es Rico, dijo, empezó y cantó la canción Amor, Amor de Luis Miguel. Le salió muy bien. Y Delía, lejos de enojarse, agradeció su participación. Casi no se, como el Coqui, que casi Coqui se le da... clava un infarto ese día. Claro, que Coqui, el Capitanich, todo lo que lo imitan, ya sea Oji Junco o la pésima imitación que hace Distorti, todo le pegan, claro, viste, pues. Pero ay, pero que te digo, está bien, Oji Junco se parece mucho al señor, igual, pero la verdad es que igual. Es muy igual, pero es más fino, Capitán. Es más fino. Sí, es más fino. Hay que decir lo que es. El otro es un artefacto. La verdad, a mí me llega a imitar a Oji Junco y a mí me agarra un ataque. No, en serio, pero, horrible. ¿Qué horrible. Más? No, bueno, es Oriana. No, terrible. ¿Qué más? Bueno, Oriana se llama. Sí, Oja Junca. Bueno. La Nata mostró el pueblo olvidado en Vaca Muerta. Claro, empezó a hablar, hizo una investigación en Vaca Muerta, mostró lo que era Vaca Muerta, mostró qué es lo que van a sacar del suelo. No es que hay petróleo así líquido, sino que te saca una... ¿Cómo está? Son piedritas donde está filtrado el petróleo y ¿Tienen que lavar gas. Las piedras? No, entonces, ¿qué va a hacer? Hay y toda una... Y, dos cosas vio. No, mostró, para mí el petróleo sale así. No tan solo. Por eso es? Te digo. Es una piedra donde tienen que sustraerle el petróleo y el gas. Sí. ¿Cómo hacen eso? A través del fracking, se llama, que es un método donde hacen perforaciones en la tierra a través de agua y arena, hacen una suerte de presión y esa agua y arena hace que se suba tanto petróleo y el gas. Bueno, hay todo un tema porque en varios países del mundo está prohibido esto porque rompe todo lo que es la corteza terrestre, el subsuelo. Obvio, llenás de agujero todo. Claro, y son y esto está a 3,5 kilómetros de la superficie. O sea, es toda una situación extraña y recomiendo para los que, lo recomendó la Nata y lo he visto, el documental Fracking que hace Pino Solanas, que tiene ya una data... Ah, sí, que hace mucho lo hizo eso. Bueno, y está en YouTube completo. Y bueno, hay muchos países del mundo que está prohibido esto. Dice que Vaca Muerta... Pero es un Muerta, deterioro del terreno importante, claro, eso, ¿no? Porque es demasiado. Dicen que Vaca Muerta es la salvación de la Argentina de aquí a 16... O sea, de aquí a los próximos 20 años, o sea... La Argentina va a vivir de Vaca Muerta. Eso. Pero no tan solo eso, sino que hablaban sobre el pueblito que está ahí nomás, de Vaca Muerta, donde de 5.000 habitantes pasaron a tener 20.000 habitantes. Porque la guerra, como en la fiebre del oro, tal cual, donde van todo el mundo, qué sé yo. Y bueno, el pueblito está totalmente colapsado, no tiene asfalto, no tiene hospital, no tiene, o sea... y todos están con la esperanza esa de que algún día este alguien pueblo algo va a ser. Pero teniendo en cuenta que Caleta Olivia está ahí cerca y es también es un lugar petrolífero, si los hay, el pueblo también es un desastre. O sea, cómo se habla mucho de la inversión que se está haciendo en Vaca Muerta y el pueblo que está al lado, la gente no tiene nada. No tiene nada. Mira vos. ¿Qué más? Bueno. Investigarían a Cris por un acuerdo con Chevron, por incumplimiento del funcionario público. Claro, ¿Qué hizo? Bueno, la cuestión es que, acuérdense que hay un tratado de Chevron y YPF donde hay cláusulas que eran secretas, donde no sé, que hay muchas cosas que no se, que no, ¿cómo se llama? Que no se dieron a conocer y hay un manto de sospecha de que hay muchas, muchos beneficios otorgados a Chevron en detrimento de la Argentina. Así que una de las tantas personas que va a estar involucrada en esto es Cristina Fernández de Kirchner, quien va a ser investigada para ver si hay o no lío en su función, ¿no? ¿Qué estás queriendo decir? ¿Que la presidenta podría ser corrupta? No. Ah. No, porque si no, me voy a tomar la pastilla. Y bueno, y acordemos, ¿no?, que Chevron tiene problemas por daños ambientales terribles en Ecuador. Y acá en Argentina, una de las cosas, de las cláusulas que se supo, es que Argentina no va a reclamar si hay daños en Vaca Muerta. Daños ecológicos. Sí. O sea, por eso viene la cosa. ¿Qué más? Bueno, un secretario de Cristina quiso acomodar a una jueza con un sobre. A ver, el titular es tendencioso. No es que dijo... Ya te pareces a la Corpo. Bueno, la cuestión es así. Un secretario de Cristina Fernández de Kirchner, que era esposo de una exdiputada, vieron que para que se nombren jueces tienen que pasar por el Consejo de la Magistratura. Esta diputada pertenecía a este Consejo de la Magistratura y le dio un sobre con el nombre de una persona que tenía que hacer lobby para que esa persona, esa jueza, sea jueza. De hecho, lo es. Este secretario renunció una semana antes de que se conociera esto. Así que, pero bueno, pero no tan que, solo eso, renunciaron 7 después. Pero dice que echó 7. Claro. Ella echó 7. Sí, por las dudas. Si no me renunciaste, hecho. Y bueno, viste que echó a Cosi, echó a Tados, y ahora tenemos a Teresa Parodi. Está bien que echa gente, está cultura, bien. ¿Viste? Bueno, no, Capitanich dijo que hay movidas pro devaluatorias. Claro, porque viste que empezaron con el ronroneo de si hay o no devaluación. Shh. La devaluación, están diciendo que podría... ¿Están locos? Están como locos ahí atrás. Hay ronreo de que puede haber una devaluación. ¿Otra más? Recuerden que el año pasado, a fines del año pasado, en diciembre, se había esta cosa, este tuntún, que el dólar tenía que estar a tanto, que no tenía que estar a tanto, que estaba a 8, que estaba a 10, que no estaba a 6 pesos el dólar. Hoy por hoy, el dólar está a 8 pesos después de una mega devaluación que hubo en enero. Ahora, Capitanich otra vez salió a decir que hay ronroneo, que hay una movida pro devaluatoria, y mi miedo es que haya una devaluación. Ellos encubriéndose como, bueno, ustedes lo pidieron, ahí está, como bien lo dijo Axel Kicillof cuando anunciaron que el dólar pasaba de 6 a 8 pesos. Bueno. Y siguiendo más o menos estos precios, cuidados, van a multar a las empresas por desabastecimiento. Yo te digo, se viene otro aumento más. Es que viene, o sea, a ver. Se viene, pero terrible. Axel Kicillof hizo una conferencia. Esta semana llegaron facturas con... Con ya el aumento. Con precios, sí, aumentaron. Pero bueno, y lo que se dijo fue que lo que se va a aumentar, a multar no son a los supermercados, sino a las empresas que no entregan los productos. Ahora bien. Y a las empresas que aumentan, ¿por qué aumentan? Bueno, esa es la cuestión. Y autorizaron a la... ¿Cómo se dice? A los negocios a tener un producto de los varios que pueden llegar a tener en precios cuidados. Cosas que nunca se dio, porque, por ejemplo, aceites son 6 los aceites en los precios cuidados, y si encontrabas uno, al menos uno, eras genio. O sea que ahora las empresas, todas las empresas, tienen que tener por lo menos un producto cuidado. No. A ver. O el supermercado. Así, el supermercado tiene que tener al menos uno. Ajá. Y el supermercado, ustedes si van a un supermercado y va a la góndola donde tiene que estar el precio cuidado y no está, dice que está autorizado por la Secretaría de Comercio a no tener ese producto por desabastecimiento del productor. Ahora, entonces se va a multar al productor que no traiga el producto, pues, y sí, se va a autorizar al supermercado a que tenga un solo producto de la gama. Claro, pero por ejemplo, ¿cómo controlás a Molinos Río de la Plata? ¿Cuántas marcas de aceite tiene Molinos? Por eso digo... A ver, Molino. Por eso te digo, a ver, convengamos lo siguiente. En esta década ganada, los ricos siguen siendo los mismos ricos de siempre. Y, o sea, salvo dos nuevos o tres, los Kirchner, los Báez, pues. y los López. Pero más allá de eso, digo, por más que los multen, ¿vos te pensás que le va a mover el amperímetro? Importa un carajo. Pero por eso, bueno, y siguiendo con esto, Axel, que dice que este chico cada vez que habla, mira, me dan ganas de darle un correctivo. Sí. Dice, es cierto que hay precios que suben, pero hay otros que bajan. ¿Cuál baja, papá? Bueno, debe ser. Pero, pero yo digo, es nuestro ministro. Bueno. ¿Qué habla así? Pero vos fíjate, tiene razón. Porque está actuando por apuestas, como Menem, viste, que decía, volvese, yo te digo apuesto. Acordate lo que es. Puede ser. El chabón fue a comprar una docena de tomate. Y había bajado. Pelotudo. Entonces así. Es así. En promedio, o sea, no, hay cosas. El promedio. O sea, agarra y dice, bueno, está. ¿Cuánto subió el pan? ¿Está a 20 mangos el kilo? Bueno, pero bajó el tomate, que estaba a 40 cuando el pan estaba a 15. Y ahora está a 20. Entonces hace. Claro, él pesó. Claro. Una docena de tomates, son como 5 kilos de tomate. Claro. Y dijo, qué barato. ¿Pero qué tomate? ¿Perita o el grande? No le daba para entrar, no. Tiene que ser perita. Wow. Claro, perita, ¿vio? 40 tomates. Sí. Claro. Sí, pesó. Claro. Vas a ver. Wow. ¿Qué más? No sé qué usaste, chico, para hablar. De la buena, no creo. Dale. No sé. Bueno, mientras se dio a conocer que el índice de inflación de abril fue de un 1,8%, crecen los despidos y las suspensiones. Bueno, ahora es veamos esto, eso. ¿No? El gobierno salió a decir que la inflación del mes de abril le fue 1,8, que ya está sospechada de nuevo. Acuérdense que el índice se sinceró. Está sospechada que sea de 1,8. Pero salió como a decir como un festejo. Y en un país en serio, un país real, no 1,8, 2% de inflación lo tenés anual, no mensual. No, bueno. Y a todo esto siguen los despidos, siguen las suspensiones, hay en las automotrices están, los empleados de automotrices ya están con el 70% de su sueldo porque están suspendidos, y así sucesivamente. O sea, viene jodida la mano y estos se vienen Pero mira, yo que trabajo en un comercio en un barrio, hoy te puedo decir que esta semana fue terrible, como se notó esto de que ya la gente no puede tirar más de la soga. Claro, aparte, ¿y estamos a día, ¿a qué día? 16. Hoy, 16, bueno. Mitad de mes. Y te digo, la semana pasada, estamos hablando de lunes 10, 12, por ahí, lunes 12. Ya no se ve gente en la calle. ¿Cómo está? ¿De qué está comprando la gente? No lo sé. Porque vos decís, bueno, no vienen al almacén, van al chino. Pasás por el chino y no hay nadie. Los supermercados gente que trabaja no de Carrefour te dicen, no se está vendiendo nada. Entonces, la gente, la verdad, yo creo que ya no la puedes tirar más. O sea, no nosotros nos vivimos adaptando a estos aumentos, viste, la piloteamos. Pero me parece que esta no la podemos remar. Esta no la podemos remar. Pero no hay aumento. No. No hay inflación. Son reacomodamientos. No sé, pero esta vez me parece que la gente no puede, no tiene con qué. Ya está. Bueno, el paro de la línea Sarmiento, según Randazzo, dice que es un paro salvaje. Claro, esta semana los trabajadores del ferrocarril Sarmiento hicieron un paro. Este paro es una quita de colaboración, los trenes andan cada media hora. Un despelote para viajar, tremendo. Yo que apoyo mucho al Pollo Sobrero, veo que en esta oportunidad la verdad que ya está. O sea, hay que pensar también pero en el laburante. Pero según Randazzo dice que no se les tocó absolutamente nada. Randazzo no se les tocó ni sueldo, ni antigüedad, claro, ni nada, claro, de nada. No entiende por qué. No entienden por qué esto pasa. Y la verdad que en esta cuestión de pelea entre gobiernos, sindicalistas, en esta oportunidad los que menos pensaron estos sindicalistas fue en el pueblo que tiene que ir a trabajar y es un desastre. Claro, pero o sea, ¿qué reclamaban? Que haya un una día, cosa medio rara. O sea, reclaman que haya un reajuste porque sí, a los de la fraternidad le dieron un plus. Por haber pasado de TVA al Estado, entonces ellos se comparan con ellos y dicen, bueno, si ellos le recibieron, ¿por qué nosotros no? Es justo, está bien, pero bueno, ahí también reclaman algunos aumentos de 40%, etcétera, etcétera, pero digo, es necesario someter a la cantidad de gente, a la masa de gente que va a trabajar, ya de por sí, que viaja mal. Es que ese es el tema de los paros. O sea, quieren hacer un paro en protesta, protestando para que molestarle al gobierno. Lo único que hacen es joder al laburante igual porque que ellos. El gobierno, la verdad, hagan que otro le tipo chupa. De protesta. Así de sencillo. Hagan otro tipo de protesta. No sé, hagan otra cosa. Sí, sí, sí. Sí. ¿Qué sé yo? Envuelvan al monumento de Evita con Randazzo, bandera. No sé, hagan otra cosa. Randazzo salió a decir que en esta semana, el lunes, inauguró la estación Villaluro. Y en esa oportunidad hubo un atentado. Y bueno, todas las cosas que siempre se van ahí dando vueltas. Bueno. Pero la cuestión es que el pueblo está en el medio y es el que está más perjudicado. Sí. Sí. Paro de la UOM también. Deja ver que se podría unir a la CGT. ¿Será? Sí, parece que la CGT de Caló y la CGT de Moyano y Barrio Nuevo se están viendo, sí, ¿no? Y tenemos un audio, ¿no? También. Sí, acá. Porque hubo una movilización genuina, porque acuérdense que hubo un paro el 10 de abril, claro, y Moyano dijo en un momento que para el mes de mayo iba a haber una movilización genuina. ¿El paro no era genuino? Bueno, veremos qué es lo que dice el compañero Barrio Nuevo y el compañero Moyano esta semana, que hicieron una movilización. A los miles y miles de trabajadores que hoy se han movilizado sin paro, sin dádiva, sin ningún tipo de ofrecimiento, sin dádiva, sin ningún tipo de ofrecimiento, vamos a bregar por la unidad del movimiento obrero, porque está en juego nuestros hijos, nuestros nietos y los hijos que van a venir, y los hijos que van a venir. ¡Viva la patria! ¡Viva Argentina! Compañeras y compañeros, no hay una satisfacción más grande para los dirigentes cuando convocamos a los trabajadores sin dádiva, sin ningún tipo de ofrecimiento. Y los trabajadores demuestran con su presencia la lealtad a quienes jamás los hemos traicionado. Esto demuestra que en muchos casos, por más que digan los medios de comunicación, los trabajadores saben quiénes son los dirigentes, que jamás los vamos a defraudar, compañero. Por eso, cuando el más grande de los políticos y la más grande mujer de los políticamente hablando que existió en nuestro país se recostaba, se respaldaba, y la base fundamental eran los trabajadores, no se equivocaba. Me estoy refiriendo nada más ni nada menos que al general Juan Domingo Perón y a la compañera Eva Perón, compañero. Algunos medios van a decir que había 25.000 personas. Algunos van a poner algunos miles más para no quedar tan desubicados. Toda la plaza está repleta, compañero. Mientras Barrio Nuevo decía que hay una unidad, quieren la unidad de la CGT y que quieren aunar la CGT porque esto es para los para los hijos. ¿Y los hijos que van a venir? ¿Hijos de quién? ¿Hijos de él? ¿Hijos de Ventura? ¿Hijos de puta? Digo, por los políticos. Yo lo único que te digo que este pequeño fragmento fue como escuchar a los Minions. No, lo peor. ¿Viste los Minions? No, los bichitos que están con mi villano favorito. Tal cual, sí. Pero por favor, muchachos, tanto Barrio Nuevo como Moyano, peguen la dentadura con Corega. Porque Moyano se le salía, se le escapaba los. Quiso decir compañera, se le salía compañero. ¿No ves que se copan demasiado? Ahora, póngale una palangana abajo. Qué preocupados porque... que están por los medios de comunicación, ¿viste? Porque decían, y bueno. Los medios de comunicación, dijo. El Corega. Corega, Corega, Corega. Pero bueno, fíjense, y después también estaba hablando sobre Corega, estaba hablando sobre Corega. Lo más lindo de la tarde fue cuando entraron unos niños con la cabeza. Somos el futuro. Piensen en ellos. Dijo Barrio Nuevo. Ya cuando meten chicos con la propaganda. No puede. Y con los nenes agarraditos de la mano. Claro, viste, no. Qué garro. Bueno, ¿qué más? Bueno, cada vez más complicado nuestro vicepresidente, obviamente. Casación le dijo que no a su recurso de amparo y ya está imputado, salvo que la Corte Suprema diga lo contrario. Va en cana. Esto con el caso Chicone. Calcográfica estaba sospechado el vicepresidente de tener un testaferro y por otra causa, por enriquecimiento ilícito. Lo que pasa es que Vudú hizo un montón de pedidos extraordinarios para no ser imputado. Pasó por el juez en primera instancia, pasó por el segundo. Porfis. Ahora lo único que le falta es recurrir a la Corte Suprema de Justicia, pero si no ya está imputado y ya, olvídate. Sería el primer vicepresidente en ejercicio que estaría imputado en una causa por enriquecimiento ilícito, vio Dora Marisa. Sí, va en cana. ¿Vos decís? Sí, tiene que ir en cana, tiene que ir a la sombra. ¿A la sombra? A la sombra tiene que ir. ¿Qué más? Y claro, es la única forma que pierda ese bronceo de lámpara que tiene. No. Basta, que vaya preso. Da, marche preso. Sí. Capitanich dijo que el gobierno apelará a un asunto del memorándum de entendimiento con Urán. Irán. Con Urán, digo, Urán. Será. Bueno, la cuestión es. Dice que está, es que está al lado, Urán, está al lado. La I está al lado de la U. Bueno, la cuestión es así. No, esta vez no lo acuso de bruto. Ah, no. No, pensé que era alguna corporación, claro. Alguna. Bueno, la cuestión es que la Corte dijo que era constitucional el tema del. Acuérdense que la Argentina aprobó en el Congreso un memorándum donde los jueces de acá de la Argentina que están investigando el caso Amia irían a Irán, que todavía Irán no se le chupó uno y el otro. Ojo con los iraníes. Y agarró y dijo. No, que habían sobrepasado los límites, entonces dijeron que no, eso, ese memorándum donde van a ir a juzgar, es como que si el juez viene a tu casa a juzgar, ¿usted es culpable, doña Marisa? No, señor. Bueno, pues. Me voy, entonces se va. Bueno, eso es lo que quieren hacer. Porque no hay que mentir. Claro. Eso es lo que quieren hacer este memorándum. Entonces la Corte Suprema dijo, no, esto no es así, olvídense. Basta. Y entonces va a apelar ahora el gobierno, la Corte, el gobierno va a apelar porque dice que... ¿Cuánto papel gastan, che? En corta certificado, fotocopio, ¿cuánto árbol muerto al pelo? Y lo más pesado es el papel. Pero sí, perdónenme, pero hasta que no se digitalice todo, querido, estamos tapados de ratas. ¿Qué más? Bueno, y encima seguimos, nos metemos con Urán. Sale cantando un Urán. Urón. ¿Qué sé yo? Rata, Urán, Urón. Urón. Dale, ¿qué más? Bueno, Chaco, la justicia pide que se avance en el tema de Báez y sus obras en la provincia. Claro, porque acuérdense que cuando vio que Báez era el primer contratista de Santa Cruz y después Lázaro. Cuando asumieron Lázaro. Pero cuando, ¿qué se olvidó? ¿Algún destornillador, la cuestión es que cuando quemaron las papas en Santa Cruz y en muchos lugares, ¿a dónde fue parar? Fue a Chaco, con el Coqui. Y bueno, y ahora parece que hizo muchas obras que, claro, si se declaró quiebra. Es que es lo que yo te digo, es desprolijo. Es desprolijo. Es desprolijo, se olvidan las cosas por ahí. Dejó una pala tirada. Dejó una pala tirada y el documento del ala dijeron, ¿cómo? Esta no es de Baez, esta pala es de Baez. Esta pala es de Baez. Y no del cartonero, dale. Claro. Bueno, gracias a Néstor tenemos mundial. Parece que todo gracias a Néstor. ¿Viste que ahora todo se llama Néstor Kirchner? ¿Está muerto? No sé, porque ahora dice Capitanich como si fuera algo nuevo, ¿no? Porque ahora, bueno... hicieron una presentación con la gente que va a ir al mundial, que va a estar del fútbol para todos. ¿Por qué tenemos mundial? Porque se ve el fútbol. Se ve el fútbol. ¿Y si todos los mundiales fueron transmitidos por la televisión? No estaban prohibidos los partidos del mundial. Es más, en el 98, recuerdo que Teis Sport quería que los partidos se vean pura y exclusivamente por Teis Max, que era. Claro. Carlos dijo: no. El mundial es para todos, hermanos y hermanitos. Entonces tenemos mundial. Pero gracias a Néstor. A Carlos. Y a Néstor. Porque esto es un sueño. O sea, Néstor inventó todo. No entiendo por qué festejan. ¿Qué se anotan? Si nunca. A ver, nunca pagué por ver un partido mundial. Yo tampoco. Es más, los veo hasta en la sopa. Gracias a Néstor. Ahora es. Buah. Porque capaz que. Sí. Gracias a él. Y bueno, fue muy triste ver eso, porque estaba Capitanich abriendo el coso. ¿El cajón? No, abre el cajón ese. Yo no pensé que abría el cajón. Presentando a todos los periodistas que iban a estar, bla, bla, bla. Y en eso agarra y estaba hacer una comilona, qué sé yo, y estaba Grondona. Y al viejo Grondona, al mejor estilo Fay, le dan un quesito en la boca para que coma. No, y pero otro. Otro. Grondona está empalado. Ese no está atado. Y yo pensé que, viste, se le murió la madre, se le murió la mujer, se murieron todos. Él es el único que está vivo. Qué horror. Pero para mí no está vivo, para mí está muerto. ¿Vos decís? Sí. Disney. Sí. Sí, fíjate que cada vez habla menos. Fíjate que la papada mueve nomás. Claro. Bueno, que lo van a rajar. Lo quieren rajar. No, porque ¿sabes qué dicen? Que el fútbol es corrupto por culpa de por culpa de la AFA y corrupción por culpa de Grondona. Sí. No, ¿ves? AFA no. No pueden acusar a un pobre abuelo. Sí, pobre, que tiene una ferretería nomás. Dale. Bueno, el gobierno llamó a licitación del qué? El 4G. 4G. Y reconoció que no hará una empresa estatal. Claro, la cuestión es así. ¿Qué es el 4G? El 4, nosotros tenemos ahora para hablar por teléfono, que es el celular, que es una porquería. Ah, los gigas. No. El 4G es la red espacial donde... Ah, los gigas. No, giga es otra cosa. Ah, es otra bueno, cosa. No sé. GB sería, gigabyte. Ah, este gigabyte, es G. La cuestión es que nosotros para hablar por teléfono y navegar a internet a través de tu teléfono, ¿no? Sí. Tenemos la red 3G. ¿Y ahora en la Argentina? 4G. Y ahora se llamó a licitación a 4G. Ahora como una cosa, re loco. Pero 4G está en casi todo el mundo. Los únicos países que no tienen la red 4G son algunos países de África y nosotros. Señora, le va a explotar el celular en la mano cuando le entre el 4G. Mirá lo que me pasó a mí con la computadora. ¿Te das cuenta? Le metí 6 mega y ¡pum! La cuestión es que vos te pones a fijar y decís, tiene. Está. Y bueno, hace un par de años atrás, Cristina Fernández de Kirchner prometió tener una empresa estatal de telefonía celular. Ah, cierto. Pero para 3G. Era gratis, para todos y todas, ¿no? La cuestión es que ahora dijo, no vamos mejor a. No, porque. Pero televisión sí. Bueno, TDA sí está. TDA está. Que se ve paca paca. Bueno. Está el canal infantil paca paca. Tenés el canal porno paja paja y tenés N23 y todas esas cosas. Bueno, pero más allá de eso. Ay, ¿cómo sería un teléfono kirchnerista? Oh, ¿cómo sería? Con los ringtone todos de la señora. De la señora. Y que se queda sin señal cuando ella hace. Mirá. No entiendas, debe ser caja. Ese no. Ese se agarra unen. Y cada vez que la señora habla en cadena nacional se te queda sin señal. No te queda otra que escuchar. No, tenés que escucharla. De todo el tiempo. Pero fondo no, de pantalla la cara de Cristina. Cristina y la mudita. Y la mudita abajo, viste. Así que, pero bueno, no, ya no va a estar. Ya no va a estar, así que. Ah, no va a estar. Claro. Pero se va a licitar el 4G. Quedaría pero ahora bueno. Sí para mediados 2015-16. Mientras tanto, llamado. No hace Scioli, no te das drama. Claro, te da una mano. Dale. Pero Scioli, ¿qué va a buscar? Uno que sea como claro. Táctil, porque no puede sostener, entonces lo apoya con la lengua y le da. Lingual. Teléfonos linguales. Y como el gobierno se va la señora este año, claro. Y entra, va a entrar Scioli, entra Mancuso, va a seguir con este proyecto de los teléfonos, pero no va a ser táctil, va a ser lingual. 4L. Va a ser lingual. Porque, 4L. Pobre, ¿cómo querés que haga? Claro. Pues viste que los chicos viven con el cosa. Pues pero ese lo puede atar a la de palo con una bandita elástica y anda. Claro, pero ese puede hacer. Pero es jodido levantar. Con la forma. No, pero él es jodido levantar y atender. ¿Cómo hace para hola? Con el altavoz. No, pero ese día se pone el modelo doblado. Y para disimular como el que lo tiene quebrado. Para limpiarse el culo. Lo pones el celular con papel y le das para atrás. Remo, ¿viste? Dios te va a castigar. Dios no, te va a castigar. No, Dios no puede, si me quiere castigar. Pobrecito. Padre, padre. ¿Por qué? Hay que, yo quería que te diga, yo ya le doy con un caño a Scioli. Ya está, le doy con un caño. Porque él es el futuro presidente de nuestro país. Sí, totalmente. Al futuro presidente ya le estamos dando con un caño. No. Sí, que hagan lo que quieran. Le estamos dando la mano. Usted, señora, quiere ir y votar a otro para hacerle la contra, vaya. Usted, señora, quiere ir a votar a Massa porque no quiere que. Vaya. Total, va a ganar Scioli. Claro. Va a ganar Scioli. Ya está. Y la capital, no sé. Capaz que... ¿Qué más? Bueno. Me quedé pensando en, en la lengua. En la mano. A pesar de las trabas que puso Recalde, se puso... Se supo. Que el gobierno a lo largo... Para. Dije, bueno, que para. Que el gobierno... Que no sé, algo de 2.700 millones. Le digo a Aerolíneas... 2.700 millones de dólares desde que se estatizó hasta ahora. Ah. Está bien que nosotros tenemos que tener una aerolínea de bandera, que tenemos no que te tener. No te cobra más barato. Sí. No te cobra más barato y está dirigido a un a una clase que no es la que comúnmente anda en la calle. Sí. Es una máquina de tragar plata. O sea, si estuviese bien administrada, a lo mejor no daría tanto déficit. Pero bueno, Recalde no quería que se supiese esto. Vamos. No, si es un papel. ¿Qué más? Bueno. Será obligado a grabar la patente en las puertas y en el baúl de los autos. Ah, vamos a mandar todo lleno de numeritos. Esto, no, pero esto es fantástico. En lugar de combatir. Por, esto es para combatir el tema de el desguace, ¿no? O sea, que te ve la venta ilegal de autopartes. Pero los vidrios ya tienen. Los vidrios ya tienen. Pero lo más loco es que cuando vos vas a comprar un auto y te vas a hacer la verificación policial, ya viene con el cosito y te lo graban. Pero ese, ya mi auto, que tiene tres dueños, tiene tres veces grabado el vidrio con la patente. Pero te lo cobran. Ah, sí, te cobran. Y ahora van a tener, en lugar de combatir la inseguridad, no. Ahora tenés que gastar vos más plata y grabar las puertas, claro, las baúles. Eso es lo que es. Bueno, pero. ¿Gratis será? ¿Cuánto saldrá esto? Dice que 400 pesos. Y si, olvídate, te van a cobrar 100 mangos por puerta. ¿Qué más? Será obligado. Bueno, esto ya está. El operativo Doble Hotel. La cuestión que se dio a conocer que Angelici, el presidente de Boca, cumplía años. Y parece que iba a ir el malo de Boca. ¿Cómo es que se llama? El malo. El malo, el de la barra brava. El que estaba antes. Dice, no. ¿Cómo? El malote, ¿qué es? ¿Encontraron un hotel? No, el abuelo, me dice el otro. El abuelo, De la tumba iba el abuelo. Bueno, parece que Rafael Liceo, creo que era Rafael. Había si vas anunciado a por una Twitter. Noticia, dala como había anunciado feliz. Por Twitter. Pero no, era Diceo, porque Mauro Martín tomó la posta. Diceo había dicho que iba a ir, porque se me confundía Mauro y Martín. Bueno, dale, la cuestión es que Diceo había dicho por Twitter que iba a ir. Sí. Entonces estaba por muy Twitter. Por Twitter. O sea, yo voy a ir al cumpleaños de Angelici. Que iba a estar más, que iba a estar un montón Angelici, de cosas. Che, boludo, no, pero pará, pero están peleados. Entonces, ¿qué pasa? Tenía mucho miedo. Entonces, Angelici, que hacía su fiesta en el Hotel Hilton, le comentó esto a Bernie. La cuestión es que Bernie puso 800. ¿Eh? 800 de miembros de prefectura, claro, con helicópteros, con lanchas, todo para evitar que venga Pablo Escobar Gaviria, y ¿no? Nah, la cuestión es que se dio a conocer esto y después dijo que no, que en realidad eso había sido un preparativo, qué sé yo, pero no se dio, cosa que no creo. Y digo, no, la inteligencia de este país se basa en un Twitter. Qué bueno, ¿no? Que está todo esto. ¿Y quién lo pagó todo eso? Nosotros. Bah, ¿qué más? Irregularidades en el ministerio que maneja Alicia. ¿Alicia quiere ser? ¿Puede ser? ¿Será? ¿Será? No. Bueno, ¿qué más? ¿De qué la acusan a la señora? Y hay un organismo que depende de ella, un vuelto que se quedaron por ahí, ¿viste? Que siempre. Pero, pero a lo mejor se le trajo papelón en el escritorio. Sí. Ya te dije, no sé. Que vayan a los baños, que vayan a los baños. En los baños se suelen olvidar cosas porque se te cae la cartera. Acordate, Micheli. pero se te cae, vos vas al baño, ¿eh? Se te caen las toallitas, se te caen todas las cosas. Bueno, Cris aumentó el AUH. La asignación universal por hijo. Sí, pero no lo quiero ni nombrar. 40%. Se va de 460 a 644 pesos. Aumentó algunas asignaciones a los trabajadores en 20%. Y aumentó también a las pensiones no contributivas, etcétera, etcétera. Esto fomenta a el al consumo de las cosas de los barrios. Esto fomenta a que la gente estuviese, entre comillas, un poco más holgada en el día a día, cosa que no sirve. No sirve el aumento si no estás si no solucionás de base el tema de el desempleo, la marginalidad, la pobreza estructural, etcétera, etcétera. Con subsidios no se soluciona. Y con una... O sea, estamos... Y ustedes fíjense que la inflación de este último año que pasó fue del 35% y ahora ella hace un aumento del 40%. O sea, quiere decir que esto va cada vez peor. Sin embargo, está reconociendo que sí que hay un aumento, que no diga aumento. O sea, hay que ver una cosa, no es aumento, es una actualización. Porque aumento es si te aumentan en realidad. Vos cuando estás diciendo que hay un aumento es porque tenés una ganancia. No tenés ninguna ganancia. De hecho, cuando se hizo la asignación familiar por hijo, que era universal por hijo, perdón, que era de 180 pesos en el 2009, si lo traemos, traspolamos acá a la actualidad, está por debajo un 7-8%, tendría que estar en 700 y pico de pesos, llevado al cambio y a las inflaciones, ¿no? Sí, bueno. Bueno, Cristina negó que la Argentina sea un país productor de drogas. Mientras. Bueno. No hay clima. O sea, que sea productor seguro. O sea. Acá se planta soja, nada más. Claro. No, pero igualmente. Que no se, que sea un país productor de coca. No, y la verdad que no es. Pero no significa que se refine. Está lleno. Pero hay cocina. No, no, país productor. Porque usted viene acá a la casa de Dani, acá atrás. Y tiene cualquier cantidad. O sea, la gente planta. Yo en mi casa digo, ay, mirá la palmerita que me compré, mirá la palmerita. La gente que... Bueno, ya pero, está. Pero coca... Pero es todo, Mari, es todo. Bueno, ¿y coca qué? ¿Qué? Mirá, ¿de Elsa de qué me acusa a mí? Claro, de coca y mono. Perdóname. ¿De dónde se consigue la coca que se vende en el mercado central? ¿En el mercado central? Y sí, los camioneros, todo el mundo anda con coca. Si te venden un ladrillito... Ah, yo pensaba que era Bueno, Coca-Cola. Y entonces, producen en el norte... Viene de Bolivia. Ay, en otro lado también. Acá lo que vamos a decir es lo siguiente. Hay cocinas de droga. Pero obvio. Hay cocinas. Que venga la coca, la hoja de coca y acá la... Bueno, por algo, por algo está... Por algo ahora, el Paco está tan arraigado acá. Pero por ejemplo, que tuvo esta ola de trabajo. ¿Cuántos laboratorios... cocinas desarmó en este último tiempo? Dos o tres, mucho no. No, sí, unas cuantas. ¿Qué más? No digamos. Hablando de cocaína y todas esas cosas feas. Bueno. El amante de Escobar. La amante de Escobar. Bueno, él podría ser también. Sí, pero no, en este caso. La amante de Escobar dijo que se lavaron 800 millones de dólares en la Argentina y lo relacionó al narcotráfico con el atentado de Carlitos Jr. En el 95. La cuestión es así. Hablo, los que tuvieron la oportunidad de ver Pablo Escobar Gaviria, El Patrón del Mal, o los que algunos conocen algunas cuestiones del pasado reciente, ¿no? De Latinoamérica, se sabe que Pablo Escobar Gaviria tenía un amante que era una periodista que era la número uno de su país de su país en su momento, en los 80, finales de los 80, principios de los 90. La cuestión es que esta mujer le hicieron un reportaje y afirma que, entre tantas cosas, dice que primero que reafirma y está contenta de haber sido amante de Pablo Escobar. Segundo, dice cómo lo conoció, bla, bla, bla. La cuestión es que dice que Pablo Escobar murió por culpa de su esposa porque a él le interceptan una llamada telefónica cuando él estaba desesperado por sacar a su familia de Colombia, cosa que ya había logrado, que fue era la Argentina. más allá de eso, dice que, bueno, da a conocer otra versión de la historia, diciendo que la mujer de Pablo Escobar Gaviria tenía amantes, no era la inocente que se... La patico era bastante trola. Sí. Bueno, y de hecho, acá lo comentamos hace un par de semanas atrás, donde... Bueno, pero para hablar, esto lo está diciendo la amante de Escobar. La amante de Escobar, pero... ¿Qué va a decir de la mujer? A ver, convengamos que en el año 94, 95, cuando en la Argentina se descubre que está la mujer de Pablo Escobar Gaviria con sus hijos, Sebastián Marroquí, Juan Pablo Escobar, la cuestión es que ellos caen presos por unos negocios inmobiliarios. En un documental que hace el hijo de Pablo Escobar, dice que fue denunciado y por el contador que descubrió que eran eran familiares de Pablo Escobar Gaviria, y en la puja de sacarle más plata le tendió una trampa. Casualidad, vienen sin nada, supuestamente, y montan una inmobiliaria acá en la Argentina, una importante inmobiliaria. Y recordamos que... Y recordamos que todos los caminos conducen a Roma. Recordamos que ese documental que yo comenté en su momento acá en el programa, estaba Sebastián Marroquí, que reside en la Argentina, que se reencontraba con los hijos de Galán y con los hijos de Rodríguez la Aragonilla, muertos por orden y de Escobar Gaviria, se encuentran ¿en dónde? En el Tigre. Alcoyana, ¿no? Sí. La cuestión es que dice que Pablo Escobar Gaviria, en uno de los tantos países donde lavó plata, fue la Argentina, donde supuestamente habría lavado 800 millones de dólares en el gobierno de Carlos. Mm. Y dice que Carlos, cuando viene para acá, la mujer de Escobar y toda la mafia que había detrás, le empiezan a exigir la papota. La cuestión es que Carlos supuestamente se habría quedado con el 99% de eso. Y al quedarse con eso, el atentado a Carlitos Jr. habría sido perpetrado por esta gente. No sé. ¿Qué le podemos dedicar? Que ya nos vamos, ya es tardísimo. Vamos a dedicarle la última bala. Vamos caminando, vamos avanzando. El sol de un día nuevo nos va iluminando. Rostros desconocidos, un dolor no merecido. Llevamos una luz a apagar, nadie ha podido. Rostro de mi gente, rostros sencillos. Y punto decimos ante nadie me humillo. Nada nos detiene, ninguna presión. A nada le debe esta gran nación. Vendrán terremotos, corruptos y mafiosos. Con las mujeres ya no hay ni dos. Se maltrata gente, pero no las almas. Mi patria no vale, lo que es ahora es para. Se pone de pie, se limpia la cara. Pero no las almas. Mi patria no vale. Lo que es ahora es para. Se pone de pie, se limpia la cara. Frente a la oscuridad inclemente de criminales mentes, se levantó mi gente y se limpió la cara. Aunque mi rostro es de barrio, de techo de lata, mi alma y mi esencia no la compras con plata. Una nación completamente maniatada, entre narcotráfico y corrupción, mi bandera secuestrada. Una patria como la mía, esa hoy resbala, pero se pone de pie, se limpia la cara. Aunque tú seas el patrón, apunta bien tus armas, no sé qué por justicia te toque la última bala. Mucha plata repartiste por los barrios, convertiste a mis hermanos en sicarios. Que esta historia no se borre de tu mente, en honor a nuestros muertos que cayeron vilmente. Se mata la gente, pero no las almas. Mi patria no vale, lo que esa hoy resbala. Se pone de pie, se limpia la cara. Tropieza o resbala. Se pone de pie, se limpia la cara. Se mata la gente. Contar esta historia. Mi patria no vale. Una y mil veces. Se pone de pie, se limpia la cara. No la borres de tu mente. Mi patria no vale. Por nuestros muertos. Tropieza o resbala. Que cayeron de tu mente. Se pone de pie, se limpia la cara. Que no se borre de tu mente en honor. ABC de los medios de comunicación. En los medios de comunicación se ha conocido un sinfín de programas que han hecho historia en la radio y en la televisión. El profesionalismo de sus conductores y la producción de los mismos hicieron que eso así fuera. No pierda la oportunidad de participar en Odol Pregunta. En la mañana fresca y temprana como una rosa, un duendecito frágil chiquito sale a pasear. El mundo del espectáculo. ¿Mediocres? ¿Cinco años ya? No, ¿qué te va a poner todos mis errores? Los pone. ¿Estás escuchando? Mediocres, mediocres. Que he dado en llamar mediocre. Hola Héctor Valverde Hugo. Hola Néstor Benítez Javier. Hola Daniel Grasso Esteban. ¿Qué tal Elsa? Buen día, ¿cómo le va? Yo pensé que no ibas a venir más, sinceramente. Pero a ver, ¿qué? Dejo la veo distinta. Yo lo único que digo es que distinta porque... Porque la veo con pelo largo, flequillo, botas con tacos, un jean apretado, dos talles más chicos, le salta todo el mondongo. Me hace acordar a mí. Sí, mira, estuve haciendo tu suplencia. Sí, escuché algo. Gracias, ¿eh? Sinceramente. Se queda pensando como que está buscando las palabras. Parece Escobar. No, es más, permiso, córrase de la silla. No. Córrase de la, correte de la silla. No. Salí de la silla. Correte. Bueno, no. Las dos. Ahora sí. Pero se van a caer, es chica. No importa, silla. Correte. No importa, estamos acá las dos. Háblame a mí, Néstor. No sé, me ponen en una. No, lo lame. Elsa, no me. Estuvo sosteniendo la vela hasta último momento. Me está gritando en el oído. Córrase un poquito. Pero, Néstor, ¿cómo vos permitís? Bueno, lo que pasa a que ver, yo es estuve pasando, que... pasé por un momento difícil. No es para que venga. Ahora la que... ¿Y yo? Que me tuve que levantar tan temprano. Yo, fíjate. Cuando fue la Semana Santa... Me vine acá, estuve parada acá como una estúpida. Y a mí no me avisaron. Toda la mañana. Decí que yo estaba Gladys y nos tomamos unos mates largos, largos con. ¿Con Gladys? No, con Graso. Ah, con Graso. Dañinito, porque Gladys, y no se fue a las termas. ¿Por qué no se fue a las termas? Porque no me avisaron, porque si no, vos sabés que yo me tomo un avión. Si no, me llamó nunca el sostén. Después me dice el infeliz este. Bueno, esa. Elsa. ¿Puede venir doña Elsa, encima mal hablado como él solo cuando está nervioso? Sí. Sí, dice, ¿por qué no viene Marisa? ¿Qué sé yo? Vengo yo como una inútil acá y le... Mira ahora donde me tiran un costado. Pero la semana pasada... Me está clavando los codos. Néstor, me está clavando los codos, basta. La semana pasada, sin ir más lejos, estaba más solo que Adán en el Día de la Madre. Bueno, pero hasta el mismo perfume que me pongo yo se puso, Elsa. Sí, vos sabés que me costó conseguirlo porque dije, ¿esto dónde se vende? Es barato. Fui a una perfumería y me dice, no lo conseguí. Olí todos, no lo conseguí. Lo terminé consiguiendo en Limpito. ¿Limpito? ¿Qué vieja de cabeza? ¡Basta! Estaba entre el Odex, estaba entre el Odex y el Prosenex. Dije, ¡sí! ¡Ay! Dije, yo vos sabés que yo lo olía de lógica. Bueno. No, no. Listo. Pero bueno, basta. Bueno. Siente... ¿Que vamos a estar acá 2 horas así compartiendo las dos la misma silla? Perdóname. Basta, no la basta. Se van a terminar golpeando. Basta. Basta. Pero me clava los codos. No va esto. No sé. Bueno, ¿de qué estamos hartos esta semana? Estamos hartos. A ver, por favor, ¿de qué estamos hartos, Néstor? Bueno, esa. Néstor, calmala, porque habla y me escupe, me está escupiendo. No. Así hacíamos nosotros. Yo le decía, ¿de qué estamos hartos? Yo le leía los titulares, amor, ¿sabes qué lindo que salió? Le leía los titulares y le decía, ¡ay, sí! Y viste que escribe mal, viste que bola. Hoy me hizo quedar como una bruta porque me marcó Urán. Urán. Yo le decía, Iron. No, ¿cómo es? Iron. ¿Viste? Le salía bien, ¿eh? Porque bueno. Lo hacía como que pasaba. Claro, porque él te escribe él, mal. ¿Cómo lo lee? Lo hace de memoria. Yo como soy medio bruta, entonces claro, no sé si me está poniendo alguna cosa. Bueno. Pero viste que escribe mal. Bueno. La cuestión es que estamos hartos de esta semana. No me ayuden más, ¿eh? Estamos hartos de esta semana, ¿y Coco? Ay, viene, vos no sabés cómo estaba Coquito, nena, por favor, ¿estás loco? ¡Loco lo tengo, loco! Bueno, estamos hartos de... Voy a arrancar. Listo. En el Estamos Artis de esta semana. Ay, mirá, ¿viste? Lee, Elsa, ¿qué dice? Artistas. Con H, artistas. ¿Te das cuenta que escribe mal? Vos. No, en serio, mirá esto. Porque la I está al lado de la O. Mirá, lee acá. Bueno, la cuestión es que esta semana estamos hartos de este maltrato y la falta de prensa. ¿Hay prensa o no hay prensa libre? La cuestión es que esta semana nos visitó... ¡Ay, la Bachelet! ¿Viste que vino? Ay, sí, esa, sé que estuvo. Que, está muy linda. Es una presidenta, bofo. Qué linda que está. La Merkel... no, primero la Thatcher, después la Merkel, después viene Bachelet. Sí, después viene Corazón Aquino. ¿Corazón Aquino? Corazón Aquino, la presidenta de El Salvador en los 80. Se me cae para salir. Bueno, la cosa que estuvo Bachelet, se reunió con Cristina y en la conferencia de prensa Cristina se sacó. Sí, con Natalia. Le saltó la chaveta. Con Natalia N, como le dicen, ¿no? Porque tiene un apellido muy complicado, que es la periodista de internacionales de Clarín y de Radio de la Ciudad. Y vamos a escuchar qué es lo que pasó. ¿Cuándo? Alguien, o sea, Cristina no da conferencia de prensa. Y ahora ya sabemos por qué no da conferencia de prensa. ¿Por qué? Porque se saca. Cuando Natalia le va a hacer una pregunta, Cristina responde de esta manera. Le tocó la corva. La cámpora. No me preguntes si debiera o no debiera. No me preguntes si es moral o es inmoral. No me preguntes si es pecado o no es pecado. No me preguntes si es delito o es legal. No me preguntes si me duele o no me duele. No me preguntes si es extraño o es normal. No me preguntes si es difícil o sencillo. No me preguntes si es mentira o si es verdad. Porque no tengo explicaciones para darte. Yo no soy dueño de este... Buenas tardes a ambas, presentas. La pregunta es la siguiente. El año pasado, fruto de algunas políticas de la Cámpora en particular, o por lo menos así se identificaba, el gobierno de Piñera tuvo fuertes cruces con el gobierno argentino y hubo de un ámbito empresarial, que fue los intentos de correr al LAN de Aeroparque, un tema político. Quería saber si eso también formó parte de la reunión de la presidenta, si hubo un pedido especial. Perdón, es la primera noticia que tengo de que la Cámpora preside un organismo del Estado. ¿Podría identificar a qué organismo del Estado se refiere que preside la Cámpora? No, no es un organismo del Estado, pero en particular militantes de la Cámpora o integrantes del gobierno que se identifican con la Cámpora también el ministro de Economía de la Argentina. ¿Usted está hablando de qué funcionario está hablando concretamente? Porque no lo puedo identificar. Señor Recalde, por ejemplo. Ah, es el presidente de Aerolíneas Argentinas, decirle. Ah, bueno, hubiera empezado preguntando por el presidente de Aerolíneas Argentinas. La pregunta es la siguiente, para las dos. Ahí estamos de vuelta. A ver, si empezamos y la hacemos para que la pueda entender. Porque la Cámpora nunca me pidió nada. ¿La entendió la pregunta la presidenta Bachelet? No la entendió porque no conoce ni qué es la Cámpora, seguramente. Así que, ¿por qué no pregunta bien, bien formulada la pregunta institucionalmente? No entendí, perdón. Claro, usted dice Aerolíneas Argentinas. Mariano Recalde es presidente de Aerolíneas Argentinas. Ahí arrancó bien. Pregunte cómo es el tema. La escucho atentamente. ¿Qué opina la presidenta de Chile, Michelle Bachelet? No, perdón, me estaba preguntando a mí. No, primero le pregunté a la presidenta de Chile, pero también le voy a preguntar a usted, presidenta. Ambas, como dije al principio, les pregunto si hubo algún pedido de la presidenta de Chile por la situación de LAN, que en particular tuvo algunos problemas, y a la presidenta si ratifica los dichos, a la presidenta de la Argentina, ya que estamos, si ratifica los dichos sobre Piñera, que molestaron bastante sobre... sus acciones en LAM. A ver, Aerolíneas Argentinas está presidida por el doctor Mariano Recalde, que es militante del Partido Justicialista, que es el que gobierna la República Argentina porque ganamos las elecciones. Primera cosa. Segundo, no hubo ningún reclamo porque no hay ninguna cuestión pendiente con LAN de Chile, que siempre me preguntaba por LAN de Chile el presidente Piñera cada vez que venía. Lo que siento, niña mía, no me preguntes por qué. Parece alumna mía. A ver, pregúntame cómo tiene que ser. A mí me preguntas bien. ¿Qué te pensás que soy? Hay que decir algo. Se trabó la chica un poco. Y hay que estar frente a Cristina. Bueno, a ver. Si vos te vas a mandar a preguntarle algo a Cristina, no me puedes decir, ay, no sé con qué profesor me voy a encontrar en el final. Ponele. Pero si vos sabés, a ver, estás más que observada. Bueno, pero a ver. Bueno, pero más allá de eso, estás trabajando para la contra del gobierno. Sí. Y te mandás a hacer una pregunta así, tenés que poner los horarios y tirarte. Bueno, la mía, después, vos fíjate, la apuró un poquito y le hizo quedar como una pelotuda. No, pero después, de hecho, la remó y bien, Natalia. Sí, pero porque, ya está, la remó pero bien. Ya está, pero la a ver, primera, ahora yo digo, si pero más allá de eso. Bueno, pero más allá de eso. Tenés de que hecho, la descolocó. De hecho, ya la descolocó. Ahora digo, vos fíjate qué bien cómo se maneja nuestra presidenta de la Nación, que trabaja amedrentando también. No se exige lenguaje académico, chico. O sea, digo, ¿qué nivel, no? Digo, esto es libertad de expresión. Digo que sí. ¿Por qué lo está haciendo? Ahora, digo, el nivel que tiene la presidenta de la Nación al contestar algo que la incomoda, porque podría haber contestado tranquilamente lo que contestó lo último, sin dar esa cuestión de decir, Recalde es el presidente de Aerolíneas Argentina, que es del Partido Justicialista, que gana por la selección. Eso ya está. Claro, bueno, pero a ver. Pero más allá está, de eso. O sea, está todo mal, pero a ver. Pero hay que decir haber... lo que es. Cristina la forreó a la piba, porque la piba, a ver. Si vos sos un periodista tal cualquiera, cual, pero, podés ver, hablar, mandarte un moco que no pasa nada. Eso lo tenemos claro. Ahora digo, ¿es de una presidenta forrear a un periodista? No, olvídate que no. Y más estando con una presidenta y ninguneándola a esa presidenta, porque dice, no entendió la pregunta. Y Bachelet ahí, chiquita. Ay, qué linda que es Bachelet, es como un muñequito, ¿viste? Bueno, pero ahí está, bueno, ahí, o sea, es lo que debe bueno, hacer la señora cuando ni sabía, en su trabajo, ¿no? No, vos sabés que entonces no le podés preguntar nada a Cristina porque se saca. O sea, no puede contestar, porque podría haber contestado todo eso normalmente, decir, sí, mire, la verdad que no estuvo en la agenda, porque lo que me preguntaba eso era, es un ámbito entre privados y no algo diplomático entre países. Yo, presidenta, o sea, que le digo, ¿sabes qué, nena? No te entendí. Andá al baño, escribíla, después venís y decime las cosas. Yo la forré. Tal cual, nena. ¿O no? Es así. Yo, presidenta, te pido un café y te lo pido para ayer. ¡Claro! ¡El poder! ¡El poder es así! ¡Jolamos! Yo cuando estaba frente del aula, los pibes... La verdad que ambas, tanto la presidenta como la periodista... Estuvieron flojitas. Muy flojas las dos. Natalia... Porque si la presi la quería forrear más, la forreaba mucho más. Pero no tiene por qué. No, está pero en por una... eso. Y bueno, pero la periodista también... Tendría que haber ido con meterle más... meterle el dedito y pobres. El dedito se lo terminó metiendo a ella. Ahora, claro, yo escuché esta semana todo el mundo defendiendo a la periodista. Sí. Pobrecita la periodista. Ay, ¿cómo? Claro, yo la escuché a la piba. Esta semana, como la nata y todo, viste, le frotaban la espaldita y pobrecita que te maltrató la presidenta. estaba envalentonada y hablaba y hablaba. Yo no había escuchado el audio. No, de hecho, no, no. Estaba todo envalentonada, de hecho, ¿viste? Ella, hablaba con propiedad, ella, no se trababa. Natalia, Natalia, que es una periodista que escribe más que nada, no, no es una periodista que esté acostumbrada. ¿Por qué no la escribió a la pregunta? Pero pará, ahora digo, la cuestión es que Natalia, la autocrítica que se hacía era esto, de haberse trabado. Claro. Pero no de lo que lo le preguntó. Pasa es que en la realidad, antes, a ver, hay que. Nos puede gustar o no nos puede gustar la presidenta, pero ponele vos, yo, que la vivimos matando, Cristina, la vivimos matando, pero no tenemos pelo en la lengua, la matamos. Sí. Decimos lo que opinan la mayoría. Sí. Y decimos lo que más de uno quisiera decir y no se anima. Pero a mí se me para acá la mina y a mí me traba. Es que, imagínate que nos diga, a ver cómo es. ¿Cómo es lo que? Yo voy y le pego un sopapo, ¿qué crees? Se me para delante mío, me paro. Yo te juro que lo primero que hago le miro las manos y todas las alhajas que le pego y le voy a decir, la verdad que estás divina. Está no me saldría otra cosa decirle. Yo me paro y le digo, mira. Personalidad. Mugrienta. No, yo le digo, ¿qué me, no, me, que no me crees? ¿Dudas de mis palabras? Natalia de 30 y pico. No llega de 40 años. 30 y pico. Pero igual, estuvo trabajando Natalia, su aparición mediática fue con Chiche Heblum en el programa Hola Chiche, que estaba en Radio Mitre y después pasó el primer año en Radio 10. No, y era una mina que se trababa siempre, o sea, no es que... Bueno, es, entonces no la manden más, no la manden a otros, si lo que sobran son periodistas cizañeros. Vamos, no jodamos. No sabes que sí tienes razón. Hay periodistas que realmente hablan y la descolocan. ¿Por qué no va la Nata, por ejemplo? ¿Por qué no va a Chiche Heblum? ¿Por qué no van eso? A mí me encantaría alguna vez la Nata face to face con Cristina. Vamos a ver si el gordito larga todo lo que sí, dice. Sí, le va a largar. No, larga un carajo. Sí. Bueno, no, larga. ¿Qué más? Pero bueno, Cristina. Es la presidenta, olvídate. Cristina, como no sabía quién era la Cámpora, le regaló el libro La Cámpora. Muy bien, está muy bien. De Sandra Russo. Que le esté siempre regalando algo. ¿Qué más? Bueno. Cris le regaló, bueno, el librito. Sí. Ajá. Sí, ¿tapa dura? Me parece que tapa no. Blanda, no, no, tapa blanda, sí. Pero tan caro ese librito. Con un señalador de Néstor. Ay, que mira qué... para los dos lados para ver si está en esta página o en la otra. Con ojitos luminosos. Sí, con los ojitos que vos haces así, viste que viene como los ojos, que se lo mueven así. Aplicará la ley antiterrorista. Aplicará la ley antiterrorista contra un periodista de la provincia de Santiago del Estero. Pará. Bueno, acuérdense que en el 2011... ¿Para qué dijo? Porque en cualquier momento nos lo aplican a nosotros también. En el 2011, después de la reelección de Cristina, una de las medidas fue el CEPO y la otra fue la ley antiterrorista. La ley antiterrorista dice que un periodista puede ser sancionado por... decir la palabra bomba. Claro, por ejemplo. La cuestión es que se le aplica a este periodista que estuvo ya 10 días preso. ¿Por qué? No porque haya... No, porque recuerde que el año pasado, finales del año pasado, hubo un amotinamiento de autoacuartelamiento de la policía. Y en Santiago del Estero no fue la excepción. Y este periodista estuvo filmando y haciendo la seguidilla de lo que pasaba en Santiago del Estero. Es más, filma cuando un policía es golpeado por gente, qué sé yo. Y bueno, le piden la cámara, se la sacan. Y por hacer eso y divulgar eso, estaba generando terror a la población y ahora lo van a enjuiciar por eso. Estamos hablando de una ley que está sancionada por este gobierno. Ya se van a dejar. Y que se van a gloria y habla de la libertad de expresión. Vemos por un lado cómo se le puede preguntar a la Cristina y cómo reacciona ella cuando no le gusta lo que le preguntan. Y también vemos que cuando un periodista, un humilde periodista, porque no es de un medio de comunicación grande, es un periodista autodidacta, si queremos decirlo, ya es sancionado por transcribir lo que está sucediendo en su provincia. ¿Qué más? La persecución K contra Campagnoli llegó a una charla en la Facultad de Derecho. Esto, tenemos hablando... un audio. No, al final no lo tenemos. No tenemos el audio. La cuestión es que Campagnoli, que fue separado por investigar, el fiscal de Campagnoli fue separado por investigar, hace una charla en la Facultad de Derecho. Y empiezan a indagarle porque Campagnoli tuvo un caso en la Villa Sarmiento, donde, en la Villa Mitre, perdón, en Capital, donde por un allanamiento matan a una persona. Campagnoli se excusa y dice que eso puede pasar, que es más, que en el momento que pasa eso, él no estaba a cargo de la fiscalía, sino que estaba de duelo, de licencia por duelo, porque había fallecido su mujer. Y le indagan este caso, siendo que, por ejemplo, Zaffaroni juró en la dictadura militar. Y como hemos dado a conocer acá en los programas pasados, firmó, desestimó, no quiso dar un amparo a un desaparecido. O sea, siempre vemos la cosa, la paja en el ojo ajeno, ¿no? Y bueno, hubo toda una trifulca en la Facultad de Derecho cuando esta persona estaba, Campagnoli estaba hablando, haciendo una charla, y militantes de la Cámpora empiezan a indagarle esto, ¿no? Cosa que refutó en su debido momento. Mm-hmm. ¿Qué más? Bueno. Y hablando ahora sí de libertad de expresión, un debate entre Tomás Bulat y Fernanda Vallejo en 678, donde si bien estaba en territorio ajeno, se defendió muy bien Tomás Bulat y no pudieron refutarle mucho lo de 678, así que fue un buen debate y fue dentro de todo de lo más rescatable que tuvo 678 en lo que va de la historia de 678, y entre otros programas que también fueron rescatables 678, ¿no? Digo, pero que es como encontrar una pera, un agujero en un pajar, ¿no? Bueno, ¿a qué le podemos dedicar una canción? Bueno, le vamos a dedicar una canción a la señora, seguramente. ¿A quién? A la señora. ¿Cuál de las tres? A ver si todavía... ¿Natalia, Bachelet? No, la nuestra. La nuestra, que es la que nos motiva. ¿Sí? La que nos motiva. ¿Cuál, Lina? A la malparida. ¡Ah! Tú eres la rosa del precipicio, la que besa por oficio, flor de mal de amores. Tú eres la bruja del maleficio, la que miente por vicio, reina de corazones. Tú eres la que llaman malparida, la que aprieta las heridas para echarse a reír. Con el mal de tus caderas siempre fuiste la primera de la clase del arte de mentir. No tienes corazón, no tienes sentimiento, no tienes religión, no tienes miramiento, no te queda pasión, tan solo sufrimiento. Y eres mala, muy mala, la reina de la... Tú eres la reina de los excesos, la boca con más besos y menos corazón. Tú eres la flor del adulterio, los labios del misterio, la voz de la traición. Tú eres la virgen de la avaricia y controlas tus caricias con una calculadora. Tú eres una loca desalmada, una mujer muy despechada, la que nunca se enamora. No tienes corazón, no tienes sentimiento, no tienes religión, no tienes miramiento, no te queda pasión, tan solo sufrimiento. Y eres mal, muy mala, la reina de la mentira. Y eres mala, muy mala, y te llama la malvaridad. Y eres mala, muy mala, la reina de la mentira. Y eres mala, muy mala, y te llama la malvaridad. Sobriedad, el profesionalismo y la seriedad de los conductores de los medios de comunicación hacen de estas su herramienta principal de conducta. Aquí, en la gran ciudad, una nueva hora comienza. Estás escuchando Mediocres por la 105.9. Sí, porque me salen los goles de media cancha. No puedo hablar así. Bueno, dale. ¿Qué? Ya te dije eso, te digo otra vez. No, pará. ¿Y cuál otro? Hasta no tengo más, gordo. Si no, después lo vas a editar. ¡Escucha! ¡Mata! ¿Estás escuchando? Mediocre, mediocre. Anuncio Vobis. Él fue a esconderse. Habemus Papam. ¡Es un cobardón! Esta vieja, refiriéndose a Cristina, es peor que el tuerto, dice, refiriéndose al marido de Cristina. Eminentissimum, acreverendissimum dominum. Hay alerta de tsunami en el país trasandino, en Bolivia. Pero en Bolivia. Pero en Bolivia, en Bolivia. Perú también en Ecuador. Dominum Georgium Marium. Es que el tuerto era más político, dice Mujica. Este es cerca. Imagínate que ha ido a ver al Papa argentino que tiene 77 años y le ha ido a explicar lo que es un mate. Como todos los fascistas, un cobarde. Sante Romani, Flisi, Cardinal Empe. La realidad mediática existe aquí, allá y en todas partes del mundo. Medio crees. El mundo según los medios. ¿Dónde está mi amiga, ¡Coco! Marita, ¿cómo Marita, le va? ¡Marita! Bueno, Marita. Pará. Basta, Coco. Pará, pero sacame la pierna. ¡Marita! Hola, ¿cómo estás, sector? ¿Cómo va todo? ¡Marita! ¿Qué pasa? Cuando era un chiquito. ¡Marita! ¡Marita! No te rías, que te estoy engañando, Marita. Pero largame. Marita. Pará. ¿Dónde estaba Marita? ¿Pero por qué me hace cocochito en la pierna? Parece un... ¡Marita! Pero bueno. Coco, basta. Bueno. Marita, ¿cómo te va, Marita? Estás llorando. Che, loco, Coco. Pará. Pero la mano. ¿Sabes cómo está? Las patitas, no, pará. ¡Marita! Pero pará, cada vez sube las patitas más arriba. Marita, no sabes cómo te extrañé. No sabes cómo te bueno, extrañé. Bueno. Marita. Bueno, pero no me beso que hay. La ¿cómo te va, áspera. Marita? Espera. No, para. ¡Marita! Pero Coco, basta. No, porque tengo que demostrar que la estuve extrañando. ¡Marita! Bueno, está bien. Venga, Upita. Venga. Upita. Acaríciame. Acaríciame, Marita. El final del gato. Vamos a tocar el final del gato. Ahí vamos. Desde la cabecita vamos a la... Bueno. ¿Se acuerda cuando en la otra radio lo hacíamos? Me hacían mucho. Le hacía mucho. Pero a mí me acariciaba mucho la otra radio. La ¡Marita! Otra... Sí, Leo, ¿se acuerda? La tía Leo, Solange. ¿Cómo? Solange. La que era así. Solange Smith, ¿te acordás? Sí, pero eso no la acariciaba. Me acariciaba siempre. Pero usted venía, usted era ¡Marita! Muy bueno. Pero... Basta, Coco. Che, para, tiene mojadito el pelito de los ojitos. No, porque estuve yo. Bueno, se ve como yo no me chico, por favor. Insoportable. Todo tipo, ¡Marisa! A lo mejor iba al baño, viste que se va. Sí. Se acordaba de ¡Marisa! No, está ronroneando entre las piernas en una cosa que se volvió un gato. Te retumba más. Me dan ganas, hasta ganas de acariciarlo. ¡Marisa! ¿Cómo pude vivir yo sin vos, Marisa? Bueno. Casi no podía caminar por estar como... Si no se entró arrastrando... ¡Sos la... vos! ¿Cómo? Yo no puedo... ¿Ahora? ¡Hablaba! ¡Marita! ¡Coco, basta! Por esa vez, ataques de llanto, le agarraba este gato, por favor. Para. ¡Las caririlas que me gastó! Yo te digo, Coco, tenés olor a alcohol. No, el gato volador. Tenés olor a... Perdóname, acá hay olor a Legui, a Ginebra. Tenía que ahogar las penas, Marita. Ah, le di el copete también. Porque a la mañana es malo. ¡Benedito! ¡Venga un abrazo, Benedito! ¿Qué dice Coco? ¡Marita! ¡Basta de abrazarme, basta! ¿Cómo estás, Héctor? ¡Benedito, le tienes que besarte! ¡Benedito! ¡Basta, Benedito! ¡Ay, me ahogan! ¡No! ¡Se excita! No, ¿qué dice, Coco? ¡Marita! ¡Salgo embarazada! ¡Marita! ¡Basta! Por favor. Ay, se me pegó el viejo atrás. Ahí está, ahí están los dos. Y esa sentada al costado. Yo la verdad que me voy a tener que levantar de acá. ¿Qué hace? ¡Saque eso de ahí, Benedito! No, no. Che, no, para, no puedo. Mi hijo me apoya el muerto ese del pesito ahí en la espalda. ¡Basta, el gatito, Benedito! ¡Basta! No me larga, largame. No, Marisa, por favor, Marisa. No, no, ¿qué es eso? Ah, cocaína también. Todo es regalo. ¿Qué es eso? Tomá, Marisa. ¿Qué? Vos que masticas coca. Tomá, comé, te dice. Marisa. No sabés pero, cómo te extrañé, nena. Quédese quietito, bueno, pero... Parece... Tita Merelo. Tita Merelo. Hacete un papamicolau. Papamicolau. Porque es de miau, de gato. Bueno, basta, está bien, quédese... ¡Ay, basta, che! ¡Basta! Quédense. ¡Sóbenla ahí, pero no molesten! ¡Sóbenla, no, que no me... Basta, basta, Coco. Ay, pero me tiene muy abrazada, Benedicto. Basta, Benedicto. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo, Coco? No sé, estoy tan concentrado mirándola. ¡Contemplándola, Marisa! ¡Marisa! Basta, Coco. No, está mal, está mal. Está mal. Che, pará, tiene una foto mía y la besa. ¿Cuándo sacaste esa foto? Se persigna. No, no, pará. Marisa, la bañé. Pará, pero una foto. ¡La una foto! ¡La llevé! La pero pará, la mina está en bolas y le pegaste una cara mía. Está re buena la mina, yo no soy así. No, Marisa. No. Algo porno. Basta, Coco. No, ¿qué no. pasa, Coco? ¿Qué pasa, Coco? El alcohol. Che, Néstor, vos lo descuidaste, el alcohol, Tim. Zaranda. Mariposa. No sé qué es. Vos sabés que sí, nena. Vos sabés cómo toma Coco. Toma mucho. Entre que Coco toma. Sí. Vos masca Coca. Chiquea Coca. Benedicto que fuma. Bueno, ¿sabes cómo fuma este mundo? Sí, vino, sí, está. El olor que tiene esa voz la perdió por la... Pero me está apretando, Benedicto. No, no, cigarrillo. Che, ya tiene más tira alzado, Benedicto. Me está agarrando, me toca. Años. Ya está. Años de ahí las manos, es como... Las manos están frías. Hielo, hielo. Bueno, estamos en la sección internacionales. ¡Ay, cierto! Estamos haciendo programa. Ah, no, un programa de radio, sí. Claro, pero es tanta. Lo único que me falta es que venga el CIDE. No, no, no, no. Hoy no. No, por favor. No, dice que no le da. Yo ya estoy con los tres. ¡Oh! ¡Chavarita, estamos café! ¡Oh! Sí. ¡Hola, Héctor! Gracias, así que anduviste allá por. Sí, por la Pampa. ¡Ah! Sí. Oh, ¡sabes que nunca le fui! ¿Y entonces qué? ¡Basta! ¡Ah, cómo te agarraste! ¡Basta! Así es, acá eso de al lado de mi mujer, hijo. ¿Cómo? ¿Sí? Pero le estoy abrazando, dándole un abrazo de amigo. Bueno, pero ¡ah! Termo, ¿sabes qué? Esto es el que parece un nudo de Marisa, de caracoles. Marisa. Bueno, basta. Basta. Así que te fuiste hasta La Pampa y viste todo por tu pariente. Sí. Ah, qué linda cadena. Vas a ver que yo me voy siempre para Juan. Ahí tengo una chica para presentarle. ¿Cómo? ¿Ah? Se llama Alicia. Alicia, un besito, Alicia. Alicia Witt. Muy linda. ¿Witt? Soltera. ¿Cuántos años tiene la Alicia? No se dice la edad. Yo te digo, esta es madurita, muy linda. Tiene. Sí, tiene. Está bien de todo. ¿Está lado como la Mimi Pon? No, está mejor. Mucho ¡ay, mejor! ¿Viste lo que es esa? ¡Ay, qué asco que me da! No hables. Hace la Mimi Pon, sabor. No me hables. Bueno, vamos a ver. Rápido, por favor. Mover, pero es que no me dejan moverme. Me está. Déjenla un poco. ¡Marisa! Bueno, basta. Basta. Dale. Basta, Coco. No, pará, se suenan los mocos en el pantalón. No, basta. Basta. Bueno, internacionales. Sí. En Venezuela se cortó el diálogo entre la oposición y el oficialismo. Poco duraba, iba a durar poco. Y Maduro dijo, me lo contó un pajarito, dijo, cortemos por lo sano. ¿Y qué iba con él? Y ya está. Ahí va. Sigue. Londres, encontraron cocaína en el agua corriente. Pues sabés que sí, viste que. ¡Ay, Dios lo que me dio loco! Yo todos duros, sí. Duros, estaban todos duros. Todos paranoicos estaban. Sí. No, vos sabés que cuando yo llevé a bendecir tu foto. Alguien que tiró. Vos sabés. No, sí, no. Lo que pasa. Que en Estados Unidos. En Londres. Están tan cerca de Ámsterdam. ¿Entendés? Entonces agarraron y mira que en Holanda y todo libre. Al libre del día. Tanta droga hay que contaminaron. ¿Pero qué tiene que ver Londres con Ámsterdam, con Holanda? ¿Tiene algún gracioso? No. Vos sabés que... Hay que tirar mucha cantidad para que salga en el agua corriente. Dicen que no era sarro. Yo decía que era sarro. Pero el sarro no es tan blanco, no, che. No den ideas, porque van a empezar... Sarro blanco. El operativo sarro blanco. Ya le diste un título. Parte, no decidimos, ¿viste? Van a empezar a, ¿sabes cómo? Inodoros limpísimos. Claro, pero acá sí, todo el mundo aspirándose, el sar, todo el mundo queriendo limpiar su inodoro. No, boludo, no, sar. Sar. ¿Y cómo se dieron cuenta que alguna madre casa histérica le puso la lengua al inodoro? No, vino un día, dijeron a la chic, se le dijeron, nena, se me llenó de sarro la pava, se conoce... Que había un flaco que quería tomar unos mates. La tetera. No, unos mates en Londres. Mate, no, unos mates. Toman mate. Es mentira que toman. Que toman té. El té de la a las 5 de la tarde. No existe. Toman mate. Está de onda ya. Entonces, sí, se le llenó. Se le llenó la. Entonces empezó a sacarle de a poquito. Viste, que no se consigue pava allá. No. Allá toda tetera. Claro. Entonces. Porque la tetera es de porcelana, pero no se ve. ¡Ay, sí, le di! María Elena Walsh. Besito, nena. ¡Ay, esto murió! Bueno, Dios me la tenga. Entonces, ¿qué pasó, Coco? No, lo que pasa es que empezó así. Empezó a subir un polvito. La encontraron a Jexe dura, durísima. Estaba loca, así que casi más lo mata. Claro. Estaba repapeada, ¿viste? ¿Qué quiso decir con ese término? No, esa no. Venga, Coco, agárrese a la cara. ¡Furisa! Ahí está, dejalo ahí. ¿Qué más? Así que encontraron cocaína en el agua corriente. Bueno, escuche, en Estados Unidos sí. Están buscando a alguien con un apellido muy raro, no me acuerdo quién. Hace 70 años que está dando vuelta la carta. No, la carta está dando vuelta hace 70 años de correo en correo, de estado. Ajá. En estado, de estafeta en estafeta y bolso. Pero por eso, porque de cartero. Pero no encuentran el destinatario. No encuentran el destinatario. Eso porque no es como la Argentina. La Argentina no te encuentra y te lo devuelve. Pero acá, escúchame, acá no hay problema. Acá nadie te guarda una carta 70 años. Te la tira. O sea, le das la factura al vecino. Sí, no te llega. No, allá. Evidentemente es muy serio el tema de correo. El servicio postal es divino. Servicio postal. Sí. Sí. Era como cuando estaba Macri. Bueno. Bueno, la cosa es que hace 70 años que tienen una carta. Mm. Y están. Yo pensé ahora que se puede publicar por internet los datos para ver si hay algún familiar que lo ¿y por qué no lo hicieron antes? Y no, sí, tienes razón, y ¿no? Que pasa que cuando cumple 50 años. Es el culto a la inoperancia. Tal cual. No, porque lo que vos imaginate. Es el culto a la inoperancia. No. Porque el tema es que qué infeliz el que escribió, el remitente. El remitente, porque evidentemente puso la calle de un lugar, otro nombre de otro estado, pero los datos figuran de otra persona que vive en otro lugar. Entonces están, viste, de estado en estado, de correo en correo, de barrio en barrio. Que es Dani que te está poniendo. Acá se la tiran al vecino. Se la tira. La quema. Bueno. Hace el papel higiénico. ¿Eh? Claro. Bueno, ¿qué más? Chile y Argentina son los dos países que más alcohol consumen en la región. ¿Te das cuenta? Sí, dice Chile, que a Chile le dan al pico. Chile y Argentina le dan al pico. Dice que son yo nueve... Yo pensé que le daban más los que todos los de México. Al tequila. Vos sabés que dicen que son... 9 litros 300 por año. ¿Quién toma 9 litros? Ustedes se toman 9 litros por día. ¿Qué me vienen a por año? En Argentina toman 9 litros en promedio. Argentina toman más. Pará. Coquita, sí. No, pero pará. ¿Es alcohol solo? No, si es alcohol, si vos decís de alcohol toda la vida, esto es el alcohol. Ah, no. Puede ser. No. No. Bueno, no te hagas el humilde, valor. Si yo los vi tomar ustedes. Esa, usted también. ¿No? Yo tomo Margo Camba. Sí. Yo los he visto a ustedes tomar. Los vi tomando. No. Yo los vi tomar a ustedes en una reunión. ¿Qué? Son esponjas. Discúlpenme que lo digas. toman. Ustedes. Yo la tomo la pastilla. Ustedes no tienen el culto a la cerveza. Cosa que es. Contraproducente. Y los otros. Este infeliz con la mujer al niño. Ah, es un asco. Porque vos vas a un lugar donde toman, vos decís, vamos a compartir algo, una va con toda la elegancia. Velásela en el medio de la mesa, un tetrabrique y una botella de cerveza abierta. Sí. Y Néstor es cierto, y vos sos de pelar a la dama Juana. Y yo veo que Héctor abre con los dientes la. ¿Viste? No puede, no, y con el borde de la mesa. Héctor, con la mesa. Con la mesa lo hace. ¿Por qué hacen? Tiene una cancha. No le des un pedazo de cerámica porque también te lo... Yo me acuerdo de ir a tu casa y ver todo lo... Pensé que era decorativo el borde de la mesa. Y después me pongo a fijar con precisión y son todas las huellas de las tapitas. De las tapitas. Y esa enseñanza a los niños les da... ¡Ay, Dios! Bueno, ¿qué más? El Pepe. El Pepe. El Pepe. Tucutun, tucutun. Solo tucutucu, tucutucu. Noticias internacionales. Bueno, el Pepe, ¿qué pasó con el Pepe? Uruguay. Marita, el candombe. Ahí está. El candombe. Ahí está. Muy bien. Marita. Basta, Coco. Ya me tomé los 9 litros. Bueno, candombe, candombe, para presentar una noticia de Uruguay. Sí. El Pepe dijo que su país, que en su país no son corruptos y que no coimean a las empresas. Es más, dijo que a nosotros nos va mal porque somos muy chorros. Claro. Así y que a los argentinos. Que, no son, que los argentinos son todos peronistas. Oh. Y que no es un partido el peronismo, porque son todos peronistas. Y que en nuestro país lo que nos mata es la abundancia. El Pepe nos dio con un... en Estados Unidos. Pero vos razón. Viste lo que es. Uruguay. Se declara a izquierda y le va a sobar al negro. Pero, esa. Sí, porque se lo dijo. Pero se lo Uruguay es, negro. Es como Buenos Aires y qué otra provincia más. No, menos que Buenos Aires, Entre Ríos. No, nene. Son dos Entre Ríos. No, son dos Entre Ríos. No es más grande que Buenos Aires. No, Uruguay. Nina, la provincia de Buenos Aires. No, porque por ahí los ofendemos. Uruguay entra en la provincia de Buenos Aires. No, Elsa, no diga eso. Y a ellos les va bien. Y nosotros tenemos tanto campo. ¿Te das cuenta el pedo? Perdón, estamos ¿qué? Ahí. Bueno. Pero a ellos les va bien, están contentos. Están contentos, sí, son... Vos, decime, si no tuvieses al Pepe de presidente, ¿no estarías contento? Mirá la cara. Que si tiene la cara que pone. Siempre decís que te gusta el Pepe, pero ahora pones cara. Elsa. ¿Dónde trae una cerveza? ¿Esa? Basta. Bueno. ¡Marita! ¡Basta! ¡Basta! Sí, ya viene noticia suya. Dale. Bueno, Irán. Ah, oh, ahí está. Esta está buenísima. Esta está buenísima. Pena de muerte al que escucha a Arjona. Acá lo tiene. ¡Ay, por favor! ¡Que lo pongan acá! ¡Que lo instauren! Sí. ¡Arjona! ¡A las copias esas que escucha que vos también! ¡Música diabólica! Dice que el que escucha, el que pesca, que tiene un CD de Arjona, o tarareando, fuiste tú, que nada. Fuiste mío un verano, que no, fuiste mío un verano. No, fuiste tú, viste. Que cómo sonará el iraní, habría que bajarlo al tema. Ahí está. Ahí viene. Claro, tiro. Según el barrio donde vivas, es o que te apedren en la plaza, o que te vayan cortando de a pedacitos. Claro. O sea, las peores muertes, las peores torturas del que está bien. Persona. Acá tendrían no que hacer lo mismo. ¿Eh? ¡Con la cumbia villera! Hacerle una canción a la regla. Se los merece. Sí, hizo una canción a la regla. Acá hay que hacer lo mismo, nena. Hay varios. Mes. La cumbia villera. Los guachichurros. No. Los palmeras. Y todas esas cosas. A vos que te gusta la nueva luna, nene. A esos. A todos. Ay, qué. Pines de muerte. ¿Qué le gusta? Ay, va. Beethoven. Lo tenemos al paralítico, al de las manitos que tiene así, amigo no, de Mirta. No, no de manito porque me disparo. El de, el de Mirta, el amigo de Mirta. No, el de amigo de Mirta, vos. Mirta es vieja, pero no es para tanto. No, Mirta me encantó. Ahí está, ese mate. ¡Fuego! Después también, ese muchacho que... Va. Me toca lo de mí, ay, me olvidé, cómo me voy a olvidar. Richard Clayderman. No, nena. No, Barenboim, no, porque ella está con los estaba Richard Clay. No. Era lindo el guacho. No, sí, no, no me acuerdo ahora cómo se llama. Pero pero bueno. Se la cocaína. Basta, Elsa, basta, por favor. Esto... ¡Marice! Bueno, así que pena de muerte. Hay que bueno, hay que hacer la mundial, ¿eh? Noticias. Yo voto porque sea mundial. ¿Qué más? Ahí está. Quiere que yo me desborde, quiere que yo me desborde. ¿Qué más? Bueno. Rápido, que se nos va yendo el programa, basta. El mucho, Papa mucho. Francisco. ¿Qué? Que dice que está papeado, fue a Londres, dice. El Papa Francisco no descarta bautizar a los extraterrestres. ¿Qué es tan mal? ¿Qué dice? ¿Qué dijo Coco? ¿Qué dijo? Que es un hijo de... ¡No! ¡No! Yo te estoy traduciendo lo que dice Benedicto. Es un hijo de... ¿Cómo puede ser eso? Le salió... Marisa. ¿Qué dice? Tiene razón. Que no haya tanto cristiano dando vuelta. Que no se bautice tanto. Pero hay Para mí que hay muchos expedientes X. Mira este. No. Con la cabeza grande que tiene. ¿Cuánta agua bendita tiene que jugar? ¿Quién? El curita que lo vaya. Si apenas lo arregla donde tienen agua. Pepe, ¿qué te pasa, Coco? Que está... No, no, me indigna. Yo traspolo lo que me dice. Ah, Benedicto. ¿Con qué agua bendita? Si no está comprobado sin Marte de agua. ¿Qué le tira? Tierrita bendita. Pero no, él estará pensando en bautizar a los que encuentren acá. Vos fijate lo que puede hacer con Baby Astor extraterrestre. Que te comen un ratón. Claro. Que se convierten en lagartos. Escúchame, pero acá hay invasiones extraterrestres. Pero viste que ahora en las películas, por algo es. Alien. Que alguien las ve. Alien, te agarra un pupo con el agüita. ¡Y alguien te come! ET. Home Casa. ¿Te acuerdas que decía eso, Benedicto? Apenas vino. Que no era mi casa, Go Home. El dedito luminoso. Go Home. Bernardo Neustad era el primer extraterrestre. ¿Cómo? Vos fijate que Bernardo Neustad era igual. Era igual a Haití. No te metas con los muertos y menos con Bernardo, que era el mejor periodista. Sí, era parecido, pero bueno, esa imagen angelical que tenía. Pero estaba bautizado Neustad. Sí. Por ejemplo, otra serie de extraterrestres. ¿Cuál? Jurassic Park. No, eso no tiene nada que ver. ¿Viste que encontraron el dinosaurio más grande del mundo? Acá en la Argentina. Escuché. ¿Viste? Tenemos la más grande y la más ancha. Sí. Y ahora lo tenemos al más alto también. El Carolino. El Carolino es el que encontraron. En Neuquén, en Vaca Muerta. Sí. No era una vaca, ahora... era un dinosaurio muerto. ¿Y ahora a quién tenemos? ¿Con cogote largo? Claro, el más largo. Benedicto. Basta, Benedicto. Se pone mal. Va. Pero vos, no puedo ver todo el tiempo esta suerte de matambre de granja. No. Va, siempre envuelto al negro para encontrar el piso. Un cordero. Es un agua. ¿Qué dijo? Que quita el pecado del mundo. No, cordero frisado. Bueno, basta. Bueno, a toda esta pelotudez que le dedicamos. Que dijimos, hoy le vamos a dedicar... ¡Marciano! ¡Bueno, toma! Marciano es una cosa espantosa. Quieres escabecharte casi cualquier cosa. No es el cuerpo marrano que solía tener, ni la cara, mi reina, que tú has de querer. Porque me convierto en marciano. Oh, oh, oh. No sé ni cómo me llamo. Oh, oh, oh. A veces no puedo ni dormir. El 27 de agosto de 1920, los locos de la azotea hicieron la primera transmisión radial del mundo. En ella, la ópera Parsifal. ¡Parsifal! me empollo. El baile del pimpollao. Dale. ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Escuchaban los chicos! ¡Va! Dice. Todos a bailar el baile del pimpollo. La mano en la cabeza es el pimpollo. Todos a bailar el baile del pimpollo. ¡El baile del pimpollo! El pimpollo, la mujer en amor. ¿Dónde está el stop? ¿Estás escuchando? Mediocre, mediocre. Señoras y señores, hombres y mujeres, si desean traerse de la realidad, vivir el glamour y el espectáculo, ver como las estrellas hacen piruetas en los medios, pasen, pasen a este. Arriba, bueno, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, Marita, Marita, estamos contentos, mira, Marita, vine, tengo todo el pantalón lleno de pelo, no me dejes nunca más así. Estoy toda llena de pelo. ¿Puedo ir a tu casa hoy? Dale, si venís a casa, Coco, te calmás. Estás muy mimoso, Coco. Bueno, ¿puedo ir a tu casa, Marita? Bueno, dale, vení. Que lo dejamos en el camino. No, no, vení a casa, vení a casa. Basta con la Catu. ¿Qué dejar en el camino? No, no, no. Tengo una gatita blanca para vos, Coco. Yo con gatos no ando. ¿La Catu? No, no, menos blanca. No, no, no. No, bastante histérica. Está castrada, o sea que no vas a tener ningún problema de... Ah, bueno. De reconocer nada. Claro, no. Mira vos. No, dice Grasso que el problema de los gatos es que no somos los ratones. ¡Ah! Ah. Bueno, vos fíjate. Digo, lo peor de todo es que yo soy negro, pero blanco. Fíjate, Héctor. El pechito. Fíjate, Héctor. ¿Lo ves que tengo blanco el cuerpo? El cuero cabelludo. El cuero cabelludo. La Catu tiene el cuero cabelludo rosa. Negro. Negro, rosa. Es negra. No, es una negra. No. La catinga. Ella rosa. En serio, nene, por favor, fíjate con quién andas, ¿eh? No, que la casa está limpia. Vos sabés que el otro día encontré un mensaje de... ¿Quién? La que nos dan por... ¡Ah! Consuelo Mosqueira. Consuelo Mosqueira, vamos a mandarle un beso a Consuelo Mosqueira. ¿Qué? Que nos da por culo. Que cumplió años el otro día, así que ¡Feliz cumpleaños, Consuelo! Vos sabés que le mandé beso y me dijo, Coquito, mandale saludos vos también. Porque viste que... Sí, a mí me cerraron en el Facebook. A los que me cerraron en Facebook. Sí, le mando un beso a mi tía Susana de General Pico La Pampa. Un beso grande, tía Susana. Una pena beso que no grande. Nos hayamos visto, pero pronto nos veremos. Beso grande a Susana. A Susana. Beso es grande. Linda, mi tía. Ay, que ojalá la encontraran en el Es maestra. ¡Ay, ya te puedo! ¡Beso! No sé si está jubilada. No sé si está jubilada. Jubilate, nena. Jubilate. No sabes. Maestra, es maestra. Y vos, un saludo grande a la tía Ramona. A la también. Tía Ramona. Ay, la tía Ramona, que nos dio una clase de flatulencias espectacular. Y después se también... Se explicaba todo el origen. Bueno, te decía de Consuelo Mosqueira que le manda que la gata de él está embarazada y siempre le da referencia con... Ah, sí, sí, Consuelo Mosqueira reclama ADN. ADN. Y hablando de cosas así. Cosas así. Dramas. Una lista de dramas de la semana. Bueno, pero el principal. El drama de Jessica Sirio. Claro, porque Jessica Sirio. Sí, porque Jessica Sirio, la semana pasada, ayer también estuvo, pero la semana anterior. La semana anterior estuvo con Tinelli. Y hizo un monólogo de su relación con Isa Urralde. Y Tinelli le quedó mirando diciendo, ¿y esta qué carajo, viste? No habla nunca. Dice dos palabras juntas y es extraño. Y se hizo un monólogo. Empezaron a decir que la habían guionado desde la Cámpora, o si no la Cámpora, gente de que bueno, estuvo no se con, joda, con ¿quién la manda? Bueno, pero ella salió a desmentirlo, pero esa desmentía me parece que no. A ver, ¿tenemos? Nah, pero ahí está el audio. Ahí lo está buscando, a ver. Que decían que te había guionado en la Cámpora. Sí, algo de eso, no vi bien, pero sé lo que apareció. No son guiones, simplemente era ordenar algo para no estar hablando 3 horas. Imagínate todo lo que hablé, o sea, lo armé para no entrar y irme por las ramas. ¿Lo armaste vos solo o hubo ayuda de Martín o alguna gente de Martín en la política? No, con mi secretaria. Te decían que te habían guionado parte de la Cámpora. Ah, porque empezamos a poner posibles preguntas. Y cuando Es más, cuando me mandaron la marcha peronista, digo, no, igual la sé, porque de chiquitita, mi mamá es municipal de toda la vida y es peronista. Pero bueno, totalmente, siempre ellos lo que hicieron fue mandarme posibles preguntas para que yo no quede como descolocada. Claro, ¿pero quién específicamente? Mi secretaria. Ellos lo que hicieron fue mandarme... No, toda mi secretaria, bueno, se la armamos por ella. Ellos lo que hicieron fue mandarme... ¡Qué boluda! ¡Bien, boluda! ¡Bien, boluda! ¡Boluda, boluda! ¡Boluda, boluda! ¿Dónde sacaste boluda, boluda? Boluda total, te agarré todo por dos pesos. No. Ay, Dios. No. ¿Por qué? Pero peor de todo que va a ser primera dama, nena. Vos, fíjate. Va a ser el ejemplo, es el ejemplo de ausencia de neuronas en una mujer. Vos fíjate. No, por favor, no compares eso con la raza mujeriana. No digas mujer. Decís modelo rubia. Vos sabés, yo te digo una cosa. No, vos fíjate. La Jessica Sirio con el Insaurralde, que es político. Después tenés a la Pamela David, que es dueña de un canal de... Después tenés a la Nadia Franchini, que es dueña de YPF. Después la tenés a la... ¿La dueña de YPF? Sí. La echaron a la mierda. ¿A quién? Se la sacaron la empresa. A la Franchini, al Eskenazi, se la sacaron. Son todos igual. Y después lo tenés a... ¿Cómo se llama esta chica? La Torrantita esta que andaba con el futbolista. Ah, sí. La otra, que está con el Garfunkel. Esa. Con Victoria. La que se le dio la chucha en TV. Esa sí, Victoria Banucci. Vos fijate, la mujer ejemplo de la Argentina. Estas se van a un cóctel y se van de largo. No. Porque son así, son ordinarias a la mona, por más que la vista de seda mona queda, nena. ¡Qué boluda! ¿Qué dijo? ¿Qué más? A ver, más dramas. Más dramas. Ventura Gay. El Ventura Gay. Pasa ahora, todo el mundo ahora hacen leña de largo caído, están todos ahí. Bien. Ay, ¿viste? ¿Viste el dicho este cuando dicen no escupas para arriba? ¿Viste cuando dicen no escupas para arriba? Que todo tal cual, todo cae. Olvídate, fíjate, primero Riel, después Ventura. Después van a ir por más, Va a caer la Tauro. Sí, para la Tauro. Loco, si la Tauro se está comiendo un pibito. De 35 años. Sí, algo le va a salir. Todos tenemos un muerto al placar. Sí. ¿Qué más? Bueno. No. ¿Qué pasó con Ventura? Y Ventura, ¿viste? No sé, tiene... le agarró una chupi, que... mirá, agarró... un mes atrás. Que un día le estaba hablando, que llegó a decir que Mirta era una mierda. Sí, bueno, y Mirta, salió Mirta, con el drama de Mirta, diciendo cómo la amenazaba Ventura con la carta. ¡La carta! Porque Mirta la le mandó una carta... Porque viste que el novio... El hijo era gay. El hijo de Mirta, Danielito, sí, había salido invertido. Tenía la enfermedad. Sí. ¿Qué enfermedad? ¿Qué enfermedad? Era enfermo. ¿De qué? Son los invertido, que... Invertido, no. Quiere decir enfermos. Que hacía inversiones. Ah. Son enfermos. No, bueno. ¿Quiénes? El perro con la perra y el gato con la gata. Bueno, es así. El hijo de Mirta le salió mal. Era pervertido. Era enfermo. Elsa. No, Elsa. No habla así. Lo que es. Mire si alguno de los chicos que suyo un día le falla. No, la boca se te haga un lado. Mire si, ¿cómo es? Si... Mira, Néstor, Emilio. Emilio y Rafael son dos chicos hechos y derechos con sus novias católicas, apostólicas, romanas. ¿Bastante novia todavía? Con las catequistas, ¿te acordás? A Emilio le gusta limpiar el sable, por ejemplo. El papá siempre. Tenemos los dos sables cruzados arriba del corte. ¿Estás segura? Seguro. Y vos sabés que ella le había hecho una carta así con la letra hermosa que tiene Mirta. La letra igual a la mía, así de maestra, ¿viste? Como la que tenemos en Marisa. ¿Viste esa letra así toda gótica que le puso? Porque dice, vos te voy a reventar los huesos si te veo con un pibe. Decía la carta. De Mirta al hijo. Eso de... Yo tengo entendido. Pará. Ese es el léxico que utilizaba. Yo tenía entendido que el hijo le había escrito una carta a su pareja de ese momento. ¡No, Mirta! Donde hablaba pestes de la madre. No, Mirta le escribe al hijo. Te voy a romper los huesos. Entonces esa carta, pendejo, la conservaba. Si no te pones. Pendejo trolo, le puso. pibe invertebrado, no. Con, desviado. Si no, te voy a excomulgar. Ah. Y más vale que te busques una pibita y salgas de la mano, porque se está hablando muchas cosas. Y tener papá, porque le decía tener papá, le decía Daniel padre, tener papá, le va a agarrar el bobazo. Y va a ser culpa tuya, se ¿eh? Dio el bobazo. Bueno, pero después... Ah, entonces la pareja que tenía en ese momento... Dice que era Company. De Daniel Tiner. Que era Company. No. ¿Eh? Company, el arquitecto. No Sergio sé. Company. ¿Ese era el novio? Ese era el novio, parece. El nuero de Mirta. El nuero de Mirta. Y él fue el que le... ¿Sabes por qué se le pone nuera? Carta. No. Porque no... ¿Cómo? Era. Porque no era para mi hijo. No era. ¿Viste? ¡Qué loco! Bueno, Elsa. Va. Bueno. ¿Qué más? Otro drama. El drama de Real y la Loli. Mirra lo lleva a juicio. Parece que no se está junta al final bien. Loli y Real. No. Parece que tanto tiró la soga Loli que se cortó, ¿viste? Y se le acabó la plata, ramos. ¿Viste? Le cortó las tarjetas, le cortó el... A Real le cortó todo. Sí, cortó todo, imagínate. Y ya no va más. Ya no va más. Y la Loli está como loca porque no sabe ahora dónde, ¿viste? Claro, porque ella se quedó sin trabajar, quedó sin hacer nada. Pan, sin la... Eso te pasa, ahora querida, no. Por hacerte la ama de casa. Ahora está el... Como ahora vieja, eso ahora está bien. Está bien, nena. Es así. No te quedes porque la casa embrutece y nadie agradece. Mirá vos. Oh. Muy bien, Marisa. Muy bien, muy bien. Salí a trabajar. Ahí está, le tengo bueno, que pero dar está, boluda, boluda, está bailando, boluda. Está bailando, ¿viste? ¿Eh? Está bailando. Y pues tiene que ganarse pero más lo peor de todo es que va a perder, ¿viste? Aparte se había metido con ese viejo asqueroso. Digamos lo que es. Y bueno, y lo peor perfume caro, pero un tipo grande. Y lo peor de todo es que Mirra lo llevó a Real por amenazas. Obvio. A la justicia. Sí, es cierto, la amenazó, es cierto. Yo lo escuché. Ya que le dijo, ahora van a saber de tú, de cosas ilícitas. Bueno, tranquilo. Basta, Coco. ¿Qué más? Bueno. El drama de Martín Fierro. ¿Eh? Oh. De los Martín Fierro. Pues mañana se entrega a los Martín Fierro. Sí, que... Y menos que los Martín Fierro. Menos mal. Menos mal que Normita Ponce murió ahora porque entró en el homenaje, nena. Oh, mirá bueno. Si se moría el otro. Pará, se moría la semana que viene. Entonces hay una discusión bárbara si lo van a poner a Ford o no en los muertitos. ¿En los muertitos? ¿Para qué lo van a poner a Ford? Si no es una estrella. ¿Qué no tuvo... que... ¿Vos te acordás? Tuvo trayectoria. Hace unos años atrás. Cuando fue la época que muestran los muertos, que muestran muertos que no lo, lo conocen la gente de Astra, nada más que no lo no, viste. Y estaba cantando a mi manera el negro Lavie. Sí. Y en un momento dije, ay, se murió Lavie, ¿no? Estaba ahí vivito y coleando. Pero no. Sí, entonces fueron a mostrar así, viste. Y dice que era una pasada, le van a poner si a la estatuilla del Martín Fierro. Se parece a Ford como estaba los últimos ¿te das días. Te cuenta, tú. La barba, duro y flaquito. ¿No se parece a Ford? Es, ya está, le tendría que cortar a poner el pelo un y pararle los pelos hacia el Martín claro. Fierro con la rinche y es igual a Ford. Es decir que el no? Filford va a auspiciar. Va a auspiciar en lugar de entregar la estatuilla va a traer un chocolate. Claro. Con sorpresa. Bien, en Forcito. Está bien, hay que homenajearlo. Martín Fierro y estoy Ford. Nominado. Estoy, voy a hacer la voz. De el Martín Fierro. Sí. Los nominados son Marisa Villegas, mejor ¿qué? Conducción femenina en radio AM y FM. Ay, esta es la Liberty. Villegas no, Liberty aprende de mí, ay. ¿Verdad? Entonces, dice, para, y viene así, y viene así, y viene así, y viene. Elizabeth Bernassi, Negrópolis. Ah, ¿qué quieres hacer? Magdalena Ruiz Iñazú. Ah, claro, pues yo me lo gano, dale. Magdalena Ruiz Iñazú. Magdalena Tempranísimo, Continental. María Esther Sánchez, Isabel Sánchez. Cada mañana, Radio Mitre. Mitre. Saca una foto. Marisa Villegas, Mediocres. FM Ciudad, Moreno. Y voy a estar yo ahí. La ganadora es. Y los ganadores son. Y voy a hacer un chiste. ¡Ay, qué nerviosa que estoy! ¡Ay, los nervios! Y la ganadora es... ¡Dale, vieja! ¡Marisa! ¡Marisa Villegas! ¿Para qué? ¡Me cancha el vestido! ¡Bravo, nena! ¡Bravo! ¡Estás divina! ¡Estás más flaca! ¡Qué flaquita que estás, nena! Yo la descubrí. Ay, Esa, déjele espacio a ella. Acá te tenés, agarrame. Marisa Villegas, buenas noches a todos, la verdad que esto es... Ahí se va acercando, ahí se acerca, mira. Ahí la abraza, Cacho. Comenzó en radio de la mano de Néstor Javier Benítez. María, no me abraza. En el año 2010, Marisa Villegas, con su trayectoria de 4 años en radio, sin saber un pomo de nada, ahí la verdad, ha llegado hasta este lugar. Ahí la abraza, Cachito Rubio, ¡viene! ¡La chalina! ¡Agárrale la chalina! Ay, bueno, esto yo se lo voy a agradecer. Ay, estoy tan emocionada. ¡Módula! Es un premio a la conducción de radio femenina. ¡Infeliz! Pero soy rubia, Elsa. ¡María Esther Sánchez está cortando las venas! ¡La negra Bernazzi! ¡Se está vomitando! ¡No sabemos! ¡Se está vomitando de nafta! ¡No sabemos si del pedo porque le das con el premio! Esto se lo agradezco principalmente a una FM muy chiquitita de Moreno, por aquellos años, ¿viste cuando hacen eso? Que me dio la oportunidad de no cerrar el micrófono cuando hablaba, hay que reconocer. A Néstor Javier Benítez. ¡Ay, grande! Que te quedaste con las ganas, ¿eh? Que te dieran un Martín Fierro, te quiere cortar la bola. Qué feo sería, boludo. A la producción. ¡Ahí entra Javier Benítez! Y entra Claudia. No, porque el Martín Fierro... Y vamos todos haciendo el fogo, dice la chica. ¡Marita! Y yo gritando atrás, ¡Marita! ¡Marita! ¡Ay, con un smoking! Le queda tan lindo el smoking al gatito Coco, el moño. ¿Te acordás cuando se pero lo mandó Coco? Viste que se pone, él se pone frac, pero no se pone pantalón. Y anda con los huevitos al aire, qué cosita. ¿Te acordás cuando se lo ganó Coquito? Sí. Qué contento que estaba. Qué contento que estaba, ¿no? Qué y mal. Ahora acá está. Bueno, la cuestión ahora, es que hace? No se sabe si lo van a poner a Foro o no. Una discusión tremenda en la pero prima. Foro no tiene trayectoria. No pero tiene... era estaba en la televisión y ya está. Vos tampoco. Bueno, ponelo en la terna, pero no le des el premio. ¿Qué premio? No, premio no. Cuando lo van a poner en el en los muertitos. En los muertitos, sí, ponelo ahí. Bueno, y esa es la discusión, si lo van a poner o no. Pónganlo. No, lo que pasa es que dicen que ya estaba muerto y hace mucho antes. Claro. ¿Cuántos años murió ya? En noviembre. Hace como 10 años. ¿En noviembre? Sí. Ay, parece que... Parece tanto tiempo, yo no sabía, lo tenía si Winner o él se murieron primero. ¿Sabes qué? No, me acordaba. Pero le entraron la misma cantidad de cosas. Yo estuve en la autopsia. Sí, basta, Coco, hicimos por la favor. ¿En no. la de Ford o en la de Winner? En las dos. ¿En las dos? Encontré más cosas en la de Ford. Sí. No toquemos, por favor. ¿Qué va? Vamos, que tenemos vamos a ver tiempo. Si nos va esta semana y le hacemos la otro drama más. Bueno, otro drama más. Ahí están. Carmen y Moria. Moria y las griegas. ¿Qué cosa es? Porque ¿no? viste que se al final le Carmen, renunció. Le renunció. Se quedó sin nada. Se quedó sola como yo la semana pasada. Estaba. Quiere hacer mono. Stand-up. Va a ser de una revista. Pero escúchame, Carmen se quedó. Con un coso, ¿viste? Se quedó sin marido. Sin marido, pará, y sin novio. Sin amante del marido. Porque ahora se descubrió que él lo único que hace era darle plata para que la otra le ponga la oreja. Porque la verdad es que la otra no tenía. La piba dio a entender que no tiene estómago para estar con el viejo Val. No, y entonces, aparte, Marley. Se quedó sin amante no del para, marido. No se tiene le para. Quien putear. No se le para. ¿A quién? A Val. Porque antes ya. ¿Vos sabías que Val es pariente de. ¿Quién? De Goto Marvaration? ¿Ah, sí? Sí. Bueno, hagan cosas internas. No, bueno, pero dejé ¿qué de más? Sí, ay, primo. ¿Qué va? Wow. No, Val, no Goto Marvaration, pobrecito. Wow. ¿Qué más? Besito bueno, grande ahí. Entonces, ¿qué pasa? La cuestión es que. Le renuncia a Moria porque se metió con las griegas. Y las griegas se fueron. Porque dice que no se odian Moria y Mirta. Y Mirta. Y Carmen. Carmen, sí, se odia. Y ahora querían ponerla al Alfano. Y el Alfano dijo que sí, pero no. Alfano está ahí, quiere agarrar cualquier cosa. Y la que va a reemplazar a Moria es la Flor de la B. Hablando de... ¿Flor de la B va a agarrar para qué? A reemplazarla a Moria. ¿Por qué Moria se va? Sí. ¿La renunció? ¡No estás escuchando! ¡Hace una hora que te estoy diciendo que renunció! ¿O no? ¿Vos sabés que escucho? Estaba Carmen en intrusos y le dijo que sí, que no. ¿Tiene frío? Sí, pero me tapas el pecho. Vieja lo que hace. Y vos ¿Cómo sabes bueno, que renunció? Me vamos a otra cosa. Mimi Pong está en su showmatch. No me hables. La hermana todavía. ¿Se murió? La hermana. La hermana está todavía caliente y ella hoy ocupando el lugar. El cuerpo de la hermana está caliente todavía. Bueno, pero hay que tomar decisiones. ¿Viste que María Rosa Fujasot la reemplaza en Coso? En la obra La Bernarda Alba. Yo hice de Angustias cuando era chica. La representamos en el colegio y la Angustias es la protagonista, la hija más chica de esta señora. Y yo hice de angustia así, yo me enamoraba. No, está mal. Y ahí viene todo el problema de Bernarda Alba. Porque el problema es así. Bernarda Alba envió y 8 años de luto a toda la familia y no permitía que la nena más chiquita tuviese. No sabés, yo era no. Bueno. Y María Rosa Fugazola y la hermana ese, qué piernas que tiene. Sí, la y las abre. La vieja, y vos sabés lo que es. ¿Cómo la abre? Pero ella porque es de cocada. Es de cocada. La abre, ella dijo, qué piernas que tiene. Sí, la abre. Sí. No, porque abre las piernas para caminar todo. Eso hace de bailarina, de cocada. Eso es como Adriana Aguirre. Parece una gallina. Fuiste mío, un verano. ¿Qué pasa, Coco? No, yo Coco hace de García. Tendríamos que cantar un día el tema, ¿no? Sí. De la Aguirre y María. Bueno, ¿qué más? Bueno, Paula Chávez está estresada por trabajar. Si eso es trabajo, loco, lo que es. Andá a dejar el Sarmiento ahora que te paro. No, la mina se puso mal y renunció al bailando. No sabés lo que es, ay Dios. Porque dice que tiene que amamantar y no le salía la leche. No le salía la ponía a la nena, le decía, toma, nena, porque la apuraba. Claro. Mira que tengo que ir al ensayo, me tengo que ir a la tele, tengo que ir a la tele. Toma, nena, toma, y le pegaba sopapos, la nena no tomaba. No, la nena se le llenaba de gases. Se le llenaba de gases y no podía expulsarlo, lloraba, que te llora. El infeliz que tiene al lado no sirve ni para calentar una mamadera. El Alfonso. Y le daba y cuando le enchufó la mamadera le agarró la depresión. Porque no tengo. No, lo peor que se te secó. Puede pasar que se te seque la bueno, bien. Aparte convengamos que obviamente con prótesis y todo es más complicado. Porque es como que te pusieron un filtro. Sí. Claro. Vos sabés que tiene los maxilares así, porque chup. No corres a la creación. Bueno, tiene el mentón de Ford. Ay. Por eso te digo. Bien. Bueno, que hoy vamos a hacer una dedicatoria. Una dedicatoria. Al final de tu travesía del año pasado. De estos días. Bueno, la semana pasada hice un viaje relámpago. Un relámpago largo fue. ¿Vos sabés que sí? ¿Eh? Fui a la Pampa por cuestiones personales y me encontré con un montón de familia que me recibió muy bien. Y bueno, y me encontré con otra que también me recibió muy bien. Así que, como soy así, y para los parientes nuevos que recién me conocen, yo soy así, ¿qué voy a hacer? Soy la prima reventada de la mesa. Claro, soy la mala, viste, vos que digo, enseñaste esta porteña no, agrandada. Con la verdad, no temas ni ofendas, nena. No, así que como, nada, me siento impune. Le voy a dedicar este tema, porque quiero levantar el ánimo, porque me parece divertido y porque lo bailé arriba de un cajón de soda el otro día en el negocio. Así que se lo vamos a dedicar a todos. En general. Y especialmente al primo este tuyo. A eso no fue. Al tío, sí. ¿Al tío? Va. Al tío. Le dedicamos al tío. Bueno. Dale. Listo. Bueno. ¡Ojo! ¡Ay, 488 kilómetros! ¿Ya está de qué? Le dedicamos. Ah. 488 kilómetros de ida. 488 kilómetros de vuelta. 488 kilómetros de ida. Difícil, ¿eh? 488 kilómetros de vuelta. Y tú me recibes así. Indiferente, no seas ingrata con tu Vicente. Indiferente. Vicente, indiferente, no seas ingrata con tu Vicente. No carece ni una sonrisa, ni una mirada, y peor es nada. 488 kilómetros de ida. Ajá. 488 kilómetros de vuelta. No le sé las pausas. 488 kilómetros de ida. ¿Qué 488 kilómetros de vuelta. Y tú me recibes así. Me recibes así. Vamos. Y pero lo peor de todo es que esto fue un éxito. Esto fue un éxito. No. ¿La verdad? Claro, lo que pasa es que no me sé la... Construyendo relaciones con Marisa Villegas. Sí. Un beso grande a todos y gracias por el apoyo, por el cariño. Gracias por estar acá, Marisa. Gracias, volver y estar gracias. De nuevo. Bueno, si volvés, 88 kilómetros de ida. Vamos. 488 kilómetros de vuelta. 488 kilómetros de ida. Marisa. 488 kilómetros de vuelta. Kilómetros de vuelta. Y tú me recibes así, indiferente, no seas ingrata con tu Vicente, indiferente, no seas ingrata con tu Vicente. O fraqueza, y lo recibo, no me interesa. 488 kilómetros de ida. Marisa. ¡Oh! Marisa. Ay, Coco, venga. 488 kilómetros de vuelta. Ajá. 488 kilómetros de ida. Oh. Ajá. 488 kilómetros de vuelta. Y tú me recibes así. Así. Señoras y señores, muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias, Marisa, te extrañamos mucho. Gracias por volver y estar acá presente y alegrarnos los sábados, como todos los sábados de hace 4 años a esta parte. Estuvo aquí presente el señor Daniel Grasso. ¡Gracias, Dani! Recuperamos, aparte de Marisa, sí, al cebador oficial del programa, Héctor Hugo Valverde. ¡Hasta la semana que viene! Estuvo también presente la excelentísima, la magnánima, la suplente, la... ¿Suplente? Pero todavía Melsa no sé... ¡Melsa Verde Nota! ¡Gracias! ¡Grande! Gracias. Estuvo también el gatito Coco. ¡Vamos, Coco! ¡Grande, Coco! ¡Bravo! Que esta casa, me lo llevo a casa hoy. Sí, sí. Estuvo también el señor XB1. ¡Ay, Federico! Dice que quiere con nosotros, Marisa. Basta, Coco, va. Bueno, me lo llevo Benedicto. Alcides Cardoso Vera. ¿Qué hace, señor? ¿También quiere venir? ¿Vamos todos juntos? Ya le conozco a la... No. A Elsa no. No, a la Alicia. A la Alicia, esa que... ¡Ah, Alicia! Mostrame fotos de ese que tenés. Bueno, está bien. Está buena. ¡Ah, está linda! Bueno, y también estuvo y que les habla. Ah, no, y tenemos también otra vez, gracias Marisa por venir, te extrañamos mucho, la señora Marisa Villegas. Gracias. Y que les habla Néstor Brindes hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Porque no puedo. si sos de los que guardan esa remera querida, aunque sea de pijama. Si sos de los que aman la radio a pesar de los años. A pesar de los años. Entonces, sos de los locos. Radio Comunitaria FM Ciudad de Trujillo, 105.9 MHz. La onda positiva de la música.